Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a 321, el programa de la Radio Roja, que trae todos los miércoles a esta hora, a partir de las 10 de la noche, 10 y monedita, como estamos, 22:15, un invitado que nos trae 3 libros, 2 discos y una película para compartir, para recomendar, para charlar, para debatirlos. Y bueno, hoy con un invitado especial también, como casi como todos los miércoles, pero bueno, alguien de la casa. No sé, realmente tenemos la duda de cómo se pronuncia el apellido, tu apellido, porque lo decíamos de una forma, después te escuchamos que lo decías de otra, pero bueno, Martín Incoya, ¿así? Perfecto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, muy agradecido de la invitación y muy contento de estar acá. Bueno, un gusto que estés en el programa, que estés acá en la radio de vuelta. Martín hace un programa en la radio, está participando de la radio todos los viernes, ¿no? A partir de las 16 horas hasta las 18, casi, a veces pasaditas las 18. Ah, está indefinido todavía. Sin horario de cierre, digamos. Sí, sí. No sé, cuando se acaba la bebida nos vamos. Área Material Córdoba, el programa de Martín. Para los que gusten escuchar en algún momento lo van a poder escuchar, seguramente los viernes, todos los viernes a esa hora está después del programa de tango, después del Mundo Tango. Somos la propuesta de la radio para la salida de la siesta del viernes. Claro. Los tanguitos a las 3 con Mundo Tango, ajá, con Roberto. Y claro, después a las 4, enganchadito, viene el Área Material Córdoba hasta las 6 y piquito. Está bien. No sé si es correcto decir que sos el operador del Mundo Tango, no. No se puede decir. Está bien, no lo tengo decimos. Un personaje, soy el Manco Loprete. El Manco Loprete, vamos todavía con el Manco Loprete. Bueno, Martín nos trajo sus 3 libros, sus 2 discos y su película, que bueno, no sé, hizo una elección, ahí me estuvo contando un poco, estuvimos charlando un rato antes del programa, en la disyuntiva en la que se encontró al tener que elegir lo que eligió, que es lo que vamos a compartir hoy con los oyentes. Y nada, o sea, vamos a ver qué va saliendo, cómo va saliendo y en qué orden va saliendo las cosas, que también quizá, no sé, el orden puede ser caprichoso o no sé. Sí, sí, seguramente será caprichoso. Y lo que te contaba fuera de micrófono es que me llevó de la consigna del programa y la invitación a venir a un viaje así introspectivo de qué iba a elegir para traer y con qué sentido, si me iba a contar a mí, si era algo para compartir, nada. Y también me llevó a pensar a mí como lector, como escuchador de disco, bueno, todas las cosas que se comparten acá. Claro. Me llevó a un montón de viajes internos que los agradezco y estuvo re bueno. Y bueno, sí, haremos todo así medio arbitrario, sí, sí, sin ningún sentido. No es necesario que lo tenga. Como todos, por lo general cada invitado que le proponemos venir al programa y bueno y traer sus selecciones, me preguntan a veces, dicen, ¿qué tengo que llevar? ¿El libro? No sé, ¿qué libro? Claro, el último que leí, el mejor que leí, no sé, lo... No sé, o sea, no, tampoco hay una consigna específica. Vos traes tres libros y vos en tu elección... Ahora que me vas a empezar a contar sobre alguno de los tres libros que trajiste, no vamos a ir adelantando todo, vamos a ir nombrándolos de a poquito, si te parece. Y bueno, me irás contando por qué los elegiste, digamos. Perfecto. No sé, si querés que arrancamos. ¿Con cuál de los tres libros que te gustaría arrancar? Y yo quiero empezar por las cartas que escribió Groucho Marx y que están compiladas en un librito de anagrama. Ajá. Que... también, no sé si se comparten estas cosas, pero lo tengo choreado a mi hermana. Ajá, sí, ¿por qué no? El tema es que tu hermana no te lo reclame, digamos. No me lo reclama, la verdad es que ella lo leyó, es muy lectora, a diferencia mío, y eso digo a modo de introducción también. Ajá. Te contaba también fuera de micrófono que me descubrí en el que tengo un montón de libros empezados, dando vuelta en la mesa de luz o en los recovecos de lo que es más a mano en la estantería. Y que algunos están terminados, otros están empezados, unos tienen que ver con trabajo, otros tienen que ver con los momentos de cada uno. Te dicen, tenés que leer esto, no sé, en la mesita del uso y apareció uno sobre paternidad y no sé qué. ¿No sos muy lector o no estás leyendo mucho ahora, digamos? Eso es lo que me di cuenta, no estoy consumiendo, no estoy leyendo el formato libro. Estoy leyendo, me doy cuenta, un montón de cosas por la pantalla, por internet, claro. Por los celulares... no sé si leo literatura a través claro, de no libros, formato. Digamos, otro tipo claro, de forma de escribir. Es información, yo soy periodista y bueno, y estoy mucho con las radios, con la cosa todo el tiempo, y me doy cuenta que leo un montón de información. Estás en el proyecto de Radio Panamericana también. Sí señor, en radio allá en Huerta Grande. ¿El dial de Panamericana para que la gente...? 99.3. 99.3 acá en el Valle de Punilla. Valle de Punilla. Sí, no está en internet todavía. Todavía no sale por la web. Ya lo vamos a ver. Ya va a salir, de a poquito. De a poquito. Por ahora. Y bueno, y entonces estoy todo el tiempo con información. Y te contaba también que me di cuenta que muchas de las cosas que escucho literarias, que pasan por mi vida literarias, son sonoras. Porque también. ¿Y qué, por qué no ponemos un cuentito al aire en la radio y por esto? ¿Y qué tal si leemos esto? O sea, siempre hay una cuestión de que ahora está todo medio volcado a lo que es un poco mi vida y me acerques con la radio. Así que incluso hasta lo más ficcional y de literatura también puede ser leído por, y entonces trabajo con eso, o lo escucho, o lo disfruto, pero en formato sonoro. O sea que estoy un poco alejado del formato libro. Bueno. Me di cuenta ahora en estos días buscando estas cosas. Hoy te tuviste que acercar a tres libros por lo menos. Sí, hace un par de días que esto me está dando vuelta en la cabeza. No, ojalá hubiera sido hoy. Está bien, tardaste hoy en decidirte. Hoy fue tardaste la definición. Tardaste en decidirte, digamos. Sí, podemos contar eso que costó definir todo esto. Y bueno, y el que quiero empezar es por Groucho Marx. Por recomendar. En realidad yo vengo a estos libros que... explicaremos ahora en estos ratos por qué me sensibilizan o por qué tal vez los elegí, pero la verdad es que también considero que estamos en una radio comunitaria del pueblo y vino un vecino a decir tres libros que le gustan porque por ahí pica en otro también, ¿no? Claro, y aclaremos que Martín también es un vecino acá del pueblo, o sea que vive acá en Casa Grande y bueno, o sea que es uno más, digamos, acá. Bastante fresquito, nuevo, fresquito, ¿no? Vecino, un año y piquito. Pero bueno, ya está. Sí, ya está. Es el segundo invierno este, digamos. El segundo invierno, ahí sí. Está. Más crudo. Más crudo que el anterior. Sí. Fue una mentirita, el invierno pasa. El invierno, que, sí. Joda. Sí, ¿viste? Este es el invierno de Casa Grande, sí, realmente. Bien. Bueno, Groucho Marx y las cartas de Groucho Marx, ¿no? ¿De qué? Contame un poco, no lo leí. No lo leí el libro, de hecho no leí nada de Groucho Marx, pero... Bueno, Groucho Marx, lo conocen, comediante, ajá, ha hecho películas, es músico con sus hermanos, tiene fama así mundial, es de otras épocas también, don Groucho Marx, y su humor y su forma de hacer su arte, y siempre estuvo volcado a la cuestión artística desde muy chico, una familia muy pobre, en la que toda la familia estaba dedicada al espectáculo y a los teatros de vodevil, y bueno, y ahí fueron formando cada uno de los hermanos sus artes para la cuestión escénica. Uno era el presentador, el otro tocaba bien el arpa, y entre todos también hacían comedia, y cada uno también fue desarrollándose al punto que este hermano Marx, el Groucho, también era el encargado de escribir chistes, y desarrolló toda una carrera, no solo como entretenedor y actor y cómico, sino también como alguien que escribía, porque muchas veces laburó de eso, de escribir. Y bueno, y este en realidad es un material que no tiene justamente nada que ver con el Groucho Marx que podemos llegar a conocer, de las películas, de no sé, también tuvo una etapa de hacer radio muy, muy entretenida, en el que siempre estuvo volcado el tema de la escritura, él como profesional, o sea, como guionista, un guionista cómico, de escribir chistes, sentarse a escribir chistes, para un teatro, para el cine, para lo que sea. Y esto es súper personal, porque son las cartas que escribió él. A familiares, amigos. A sus parientes, y también como figura pública, porque también él, como comediante, como actor social, tal vez tenía bien conocido el recurso de escribir a la carta de lectores, que en otra época tenía otra dimensión. Y él escribía públicamente a algún editor de un diario, de una revista. Entonces le vemos muchas facetas, y también otra parte bastante más íntima, que tiene que ver con él escribiéndose con otros grosos de la época, incluso no, que no se crucen con su profesión. Así que, en realidad, este personaje que a mí me hace reír mucho, y que tiene un humor muy, muy particular, y muy volcado también a otras épocas esplendorosas del cine y de la producción y de estar trabajando. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Y no sé, porque la compilación esta es sobre los libros de todas las cartas de toda su vida. Toda la vida. Pero bueno, Groucho, a ver, no me acuerdo bien el tramo de su vida. Vamos a ir buscando después bio acá, que seguro algo hay. Pero la verdad es que tiene que ver con todas sus etapas, incluso con las en las que ya no era un viejito. Groucho vivió, por suerte, hasta muy entrada de edad. Y siguió escribiendo, porque era uno de los espacios que le quedaba en su vejez, de escribir con su máquina de escribir a diarios o escribir a cosas y hacer alguna que otra aparición televisiva. Ajá. Acá, por ejemplo, tengo un textito que habla sobre el libro, que dice: la abundante correspondencia mantenida por el genial Groucho Marx con su familia, amigos, compañeros de profesión, productores, escritores, periodistas, queda recogida en este volumen. Que tuvo una primera edición en inglés. Acá habla del año 1967, de la publicación de estas cartas, digamos, ¿no? No quiere decir que las cartas sean de esos años, ¿no? Por ahí son bastante más viejas, quizás. Hay de todas las épocas. De todas las épocas. Cartas hasta tiernas. Ese año tal vez recopilaron en ese momento. Claro, por ahí una recopilación hasta ese momento, digamos. Y en otras ediciones aprovecharon para agregar cosas más novedosas. Acá tengo, sí, del 65, del 66 en la última etapa, del 50... pero sí, todos 50s y 60s por lo pronto. Claro. Ese es también cuando empezó a acumular, porque también la familia Marx fue bastante vagabundera. Claro. Y hasta que juntaron una moneda, Groucho terminó muy bien posicionado económicamente y todo. Claro. Y hacía gala y humor con su cuestión de cambio de modalidad de dinero. Pero bueno, primero tuvieron también unos años muy vertiginosos, eran bastante fiesteros los hermanos Marx. Bueno, y contame por qué lo elegiste el libro, porque, o sea, está bien, habla de Groucho Marx, de sus cartas, este personaje, esta persona pública, digamos, que tuvo tanto hincapié en el arte, digamos, ¿no? En general, pero ¿por qué lo elegís vos al libro? ¿Por qué es lo que te cautivó el libro? Yo lo elegí porque a mí me, además de que me gusta muchísimo el personaje y lo recomiendo en todos sus formatos, porque creo que también uno tiene que incorporar en sus lecturas el humor, básicamente. El humor, eso te iba a decir, el humor, el humor. Trabajado el humor, así como podemos disfrutar de un gran libro y después nos reímos con una película, nos reímos con un chiste, nos reímos con un teatro, con lo que sea, incorporar a la lectura eso, más allá de que algún autor que nos gusta sea humorístico en su forma. No, esto es un libro de humor, ponele, este en particular u otros guiones que escribió, y a mí me interesa, me gusta mucho la comedia, no es porque la sea, sino porque la disfruto. Ajá. Y decidí incorporar, incluso en este formato, que cuando me empezó a gustar la lectura, a leer a tipos que escribían en formato y en clave de humor. Ajá. Creo que es algo que me parece que también, así como todo el mundo de la literatura genera imágenes y cuestiones y sensaciones, la de apretar un poquito más el del humor me siempre me interesó también. Hacer reír, digamos. Que no es tan fácil, ¿no? Que me hagan reír, claro. Que me hagan reír. Sí. Bueno, y te hace reír Groucho Marx, digamos. Me hace reír mucho y me gusta también descubrirle, porque después yo me dediqué al periodismo y estas cuestiones, y entonces cuando leo un libro también me fijo cómo estructuró algo que escribió. Claro. En los guiones, el poder de dedicarme desmenuzar a eso, desmenuzarlo por ahí desde una beta profesional, pero aún incluso con ese medio, con ese filtro de ver y de leer las cosas, lo logra superar por su genialidad, por también trabajar desde el humor, no un humor chabacano, sino de esa cosa de muchos humoristas dicen que hay que poner, para que algo sea gracioso hay que poner algo que no corresponde en un lugar donde no va, y es un ejercicio, y este es uno de los maestros en eso, en que te reís de, no de esa cosa absurda que uno lo entiende, no, sino que es un humor universal, simplemente por poner algo donde no corresponde, como una fórmula muy elemental del humor. Una desubicación, digamos. Y llevado al extremo en guiones cinematográficos que funcionen para todos los niveles, edades y también desde Hollywood para todo el mundo. Claro. Para cualquier cultura. Sino también a veces cuando se pone más fino y están esas otras partes de chiste donde la cabeza tiene que carburar, con sea el manejo cultural que uno lleva, o simplemente por la ocurrencia de cómo decir lo que dijo o pensar tal situación. Me parece que es un ejercicio que siempre estamos como naturalmente agradecidos a los humoristas y nunca están puestos en su lugar a la hora de que trabajan de eso. Mira, acá estaba leyendo, por ejemplo, que le escribió hasta Truman, hasta el presidente, sí. Truman, o sea, Thomas Elliot, por ejemplo, ¿no? También. Sí, a poetas, a científicos, es cartas de opinión, como dije, a los diarios, pero siempre en un tono muy sarcástico también, porque el humor, repito, no era chabacano, entonces realmente también hasta era una especie de cachetazo cultural de vez en cuando a alguna línea editorial de una revista. Bueno, después si quieren, mientras escuchamos alguna otra cosa, vamos eligiendo alguna y compartimos. Estaría bueno. Por lo menos una estaría que bueno. No sea muy específica. Claro, muy... podría ser. Sí, interesantísimo Groucho Marx. Bueno, los que están interesados en el libro y que por ahí le están escuchando y dicen Groucho Marx, bueno, cartas, podríamos decir humor en tono epistolar, digamos, o no sé, algo parecido. O sea, son todas cartas. Estos sí, son todas cartas que él escribió. O sea que él escribió en distintos sentidos. O correspondencia incluso de ida y vuelta, porque también tiene eso, hay un montón de las respuestas. Ah, entonces, tiene respuestas también de claro, con otros, como decía, con otros productores o con otros guionistas, en los cuales está el ida y vuelta de esas cartas, porque a través del tiempo se van contestando las cosas. Algo que ya no vuelve a pasar, tiempo, esto, digamos, ¿no? No era el tipo de los mails, ni el Facebook. Claro, el ya ahora a esta altura, ¿no? Con la cultura esta tan tan veloz, digamos, del correo electrónico, el Facebook, ¿no? Ya como que la carta es como que es un fenómeno que es abandonado, digamos, sí, ¿no? De hecho, hace poquito me sorprendió gratamente que, por ejemplo, para abordar el tema Malvinas, mirá cómo me corrí de todo. Para abordar el tema Malvinas en la escuela, con los pibes estaban trabajando las cartas de los soldados a las familias. Entonces también a mí me interesa siempre me interesan los formatos de las cosas. Y el formato carta es muy interesante. En cada una de estas cartas que están reunidas en este librito de las cartas de Groucho, también lo que se ve es alguien que se puso a pensar cómo iba a ser la estructura, claro, de esa carta. No son cartas deliberadas, digamos. No, y hay una parte, digamos, de pasar información, o de una parte más correcta y después pasar un chiste en el último momento, o una simple mención superculturalosa porque se está escribiendo con un poeta y vos te quedaste re afuera porque tiene un nivel cultural altísimo. Entonces en unas son más humorísticas y en otras tienen un poco más de carga. Pero me parece que la estructura carta es muy interesante. Y obviamente es mucho más gracioso leer un guión de Groucho Marx. Claro. Un libro que haya escrito de ficción. Claro. En este caso me parece que también pasa a los que nos gusta mucho una banda de música o lo que sea, que uno quiere saber un poco más. Claro, es como los entretelones de su vida, digamos, ¿no? Claro, se sensibiliza por cómo se contactó socialmente, humorísticamente o familiarmente, incluso hasta en esta clave de humor, porque lo que tiene es eso. No es que le estamos chusmeando la vida personal, sino que hasta su misma cuestión de contacto con sus hijos son o con lo que sea. Son obras artísticas. Eran obras artísticas, humorísticas y muy divertidas, muy desopilantes. La verdad es que una linda no forma. No perdía el humor ni siquiera en ese lugar, digamos. No, no, en ningún momento, en ningún momento. Bien, por Groucho Marx, entonces. Y buenísimo la recomendación. Bueno, como en uno de los programas hablábamos, teníamos esta discusión, ¿no?, de si realmente lo que traíamos o lo que traía el invitado era para realmente para recomendar o no. O sea, si era una recomendación, si era un contar lo que uno había elegido nada más. O bueno, vos lo dijiste movida, ¿no? Vengo a recomendar este libro. Sí, y tal buenísimo. Vez acá me animo en realidad a recomendar al personaje en general, porque alguien claro. Por ahí no engancha con toda esta parte privada, pero sí. No sé, estás revisando la película de un amigo o los libros de un amigo y aparece Groucho, llévalo, pedilo prestado. Claro. Devuélvelo, no hagas como yo. No, y además, permítimelo, sí. Bueno, Martín hizo los deberes así muy prolijos, trajo los tres libros, trajo los dos discos también, hace exactamente, bueno, el de Fontova en original, ¿no? Pero el otro, bueno, no importa, no conseguimos original, pero lo tenemos también. Y este libro, Anagrama, bueno, de la editorial Anagrama, sí, un libro gordito, bastante lindo, interesante. Sí, porque es una compilación súper completa y además muy bien organizada entre lo que tenía que ver con lo social, con lo que escribía para algún medio público. Sí, son cartas cortas también, o sea, interesante, sí, eso para sí. al que no gusta de leer por ahí, dice, porque a veces cartas, yo qué sé, yo tengo un libro de cartas de Cortázar, ponele que me encanta Cortázar, pero a veces las cartas de Cortázar por ahí se ponen un poco densas, tiene su momento, digamos, y... Sí, también, hay algunas que son, por ejemplo, entre poetas, lo que decía hace un rato, que hoy repasándolo un poco, dije, claro, no, en estas partes era como uno se sentía alejado, porque era una... Se tiraban unos chistes con referencias intelectualosas que uno tiene que ir al pie de página. Claro, sí, qué divertido, pero no la cazaste ni loco. Pero otros son realmente muy liso y llano y muy divertido. Y en formato corto, que también me gusta, con los cuentos me pasa. Traje otra novela que todavía no voy a adelantar el título, pero me cuesta incluso la novela también. Yo también leo corto. Sí, todo eso me pasa desde pibe. Me enganché siempre con el cuento corto. Las novelas me cuestan, me tengo que enganchar muchísimo para darle de punta a punta. Sí, inclusive que no es tan fácil, ¿no? Porque en lo corto, digamos, hay que ser muy conciso, digamos, ¿no? Para poder pegar justamente en el lugar donde uno quiere pegar, ¿no? Porque en la novela uno tiene tiempo para por ahí irse por las ramas, para ir, volver, tomarse... Sí, todo este capítulo voy a describir la cosita. Sí, y por ahí son cosas que van a quedar en el recuerdo o no, y en lo corto, ¿no? Es como que no hay mucho lugar para... No, y además, bueno, esto que te decía, ¿no? También de alguna cosa medio de deformidad profesional, de reconocer que en ese texto que puede llegar una carilla, alguien que escribió un ratito unas líneas, bueno, generó una obra artística sin quererlo, pero que sí hay muchos sentidos y búsquedas de, bueno, va por acá, ¿qué oración pongo antes para que después sea realmente efectiva el chiste que quiero hacer? Claro. En algunas, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza porque tenía un montón de esas, pero el comienzo de una carta a un amigo era, por ejemplo, no te escribí hasta ahora porque me estaba peinando. De esa manera, por ejemplo, arrancaba alguna de las cartas y las referencias. Estaba esa cosa absurda, esto de poner algo donde no corresponde. Y todo el tiempo está esa retórica, esas formas, esos estilos que son humorísticos, es el tío hincha pelota, pero de alguien que lo está haciendo con muchísimo humor y siempre te va a sacar la mueca, la risa o la carcajada, depende cómo venga. Claro. Qué bueno, va a haber que leerlo en algún momento, va a haber que tomarlo a Groucho Marx y darle lugar en el universo de los libros leídos, digamos. Sí, sí. Y bueno, y este, como digo, particular con esta cuestión de sus cartas, y si no, lo que sí recomiendo es chusmear. Y creo que también ya han pasado muchísimos años de su época de producción, entonces también de derecho está anda libre por internet todo, lo que tienen que ver con sus guiones de cine, con lo que hizo de guiones para radio, y eso también es una lectura muy rápida, porque es dialoguismo, y en esos diálogos también es muy divertido, muy rápido. La acción permite la lectura también a veces, ¿no? Como exactamente. Qué bueno. Bueno, entonces... Tenemos Groucho Marx, las cartas de Groucho Marx, sí, una compilación de cartas del escritor, del artista, podríamos decir, que durante toda su vida fue generando, ¿no? Con parientes, amigos, escritores, políticos, vetó un poco, colegas, ¿no? De él, que con el que, bueno, se fue carteando, inclusive, como decía, contaba Martín, o sea, el libro también contiene, ¿no? Respuestas a sus cartas de los mismos, o sea, donde él contestaba, o él escribía y le contestaban y él volvió a escribir, donde hay un ida y vuelta que por ahí puede resultar interesante para conocer un poco de la vida de Groucho Marx, para reírse un poco, porque también, o sea, estamos hablando de cartas que también en ese contenido, en esas cartas, en esa información que se supone que tiene la carta, está el humor todo el tiempo, no dando vueltas y dando vueltas. Exactamente, eso que estás diciendo está perfecto. Es como la vida acompañada con humor desde un profesional del humor, en el que lo que se nota es que no se lo puede sacar de encima, que está escribiendo a un hijo y que va a ser en clave humorística. Sí, que la autenticidad, ¿no? Donde por ahí también demuestra que el personaje y la persona, ¿no? Se fusionan en alguna forma. Totalmente. ¿No? En este y eso caso, sí. Está bueno porque es parte de la autenticidad de la gente, ¿no? Como que vos decís, bueno, el que estoy conociendo en la obra artística no es tan distinto de la persona real, digamos, que, ¿no? Que me está mostrando que... Yo a veces como que no le pido al artista un poco, cuando está haciendo su producción, es su producción, y no le exijo, no se me pasa como unos músicos, vos dijiste en tal canción, así que ahora tenés que hacer... yo trato de separar un poco eso, porque me parece que... salvo algunas cosas muy, muy, muy públicas, muy grandes, pero en este caso es un lindo descubrimiento saber que este tipo que te hace reír en pantalla y que está con un guión que recontrachequearon o que contrataron a 400.000 guionistas graciosos y les hicieron escribir 1.000.000 de chistes para que queden 10, poder ver que en su vida de todos los días estaba eso, pero totalmente presente, vivo, cada vez que tenía que expresarse estaba de esa manera enrulada su vida. No tenía otra forma de comunicarse que no sea así, digamos. Pelota, claro. ¿No? Pero... Y bueno, capaz que por ahí resultaba, quizás decía, otra carta del tío Groucho. A la salamandra. Parece que a la salamandra no fueron porque estaban ahí compiladas. Por suerte alguien se ocupó de guardarlas. ¿No? Y que puedan llegar a hoy que a cualquier lector, ¿no? A cualquiera que esté interesado, que eso es buenísimo, ¿no? Que también es lo que tiene también el tema de las cartas, ¿no? Que fueron, o sea, un formato en papel que bueno, si alguien, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Que donde se era costumbre, la forma de comunicarse, no, casi que no había otra manera, digamos, de comunicarse, no existía el email, no existía internet, no existía... No, carta y los teléfonos, pero bueno, claro, recién estaban incipientes. Claro, todo muy incipiente, y bueno, la carta era la forma, digamos, de comunicación que había, y bueno, había gente que se ocupaba de que las cartas tengan también este otro sentido distinto, nada más más allá de la pura información o del contar algo, ¿no? Así creo que bueno... Creo que también, perdón que interrumpo, sí. Me interesa también... mucho la cuestión del laburo de recopilar esas cartas, ¿no? Como que algo también me atrae acerca de un libro que recopila, alguien se puso, juntó, guardó, archivó, puso fechas, acomodó, algo de eso también me gusta, que tiene un poco que ver con cosas que me gustan de la revalorización de algo, ¿no? Las cartas son, o sea, todo esto se recopiló post-mortem, digamos, sí. Y no, porque si esa primera publicación que vos decís del 60 y pico, Groucho vivió hasta entrado los 80. O sea que él se habrá ocupado mismo de hacer esto, digamos. Hizo moneda. Mirá que bien. Hizo moneda las cartas. Ajá. Mira, o sea que interesante ese dato también, porque no, o sea, como que él mismo no vio esa situación. Sí. Las cartas de Groucho Marx es un libro que se consigue, o sea, si lo querés conseguir, lo conseguís por internet, se consigue. Yo por acá tenía un portal que se llama La Casa del Libro, que es un portal en internet, lacasadellibro.com. Ahí lo podés conseguir, es un libro que se consigue, anda más o menos en los 180 mangos ahí para comprarlo por internet. Capaz que se puede conseguir yo creo que en alguna librería de la falda, sí, si vas y chamullás, sí. No lo tengo, pero consigo. Te lo consigo, claro, sí, seguramente se debe conseguir, pero es un libro que está dando vueltas por ahí, o sea que se consume y que lo podés conseguir si te interesa, si querés acercarte a Groucho Marx y bueno, y empezar por ese lugar, no por la obra exactamente de él, aunque es la obra de él. Estamos hablando de cartas que no tienen que ver con... o sea, es parte de su vida, ¿no? Sí, una sí. Forma de contar su vida, quizás, a través de su correspondencia. Bueno, interesante la primera recomendación, el primer libro de Martín que nos trae, Las cartas de Groucho Marx, como decíamos, libro que lo puedes conseguir, que se puede, yo creo que, no sé si en la biblioteca de acá, el de Casa Abierta, nuestra biblioteca sí. Que aún no está funcionando, pero que está acá, tenemos todos los libros guardados, yo creo que, si no me equivoco, yo casi seguro que está. Estoy casi seguro de que está este libro, pero bien. Habría que ver, chequearlo. Pero nos podemos fijar, tomarnos el trabajo después de fijarnos a ver si lo tenemos por ahí dando vuelta. Como si alguno quisiera acercarse al libro, lo puede pedir prestado. No se lo pidan a Martín porque no es de él, es de la hermana. No, y pero... ya prestar un libro que le prestaron y que todavía sí, lo tenés pendiente en la de. Sería justo. Yo lo presto. Sí, lo prestaría. Sí, yo lo presto porque aparte estas cosas después, bueno, qué sé yo, no sé. Yo lo presto. Si llaman a la radio, acá me encuentran los viernes. Ponele que el Robert que está escuchando seguramente dice, Groucho Marx, le interesa, pum, te lo pide. Contá. Te abrocho ahí con el libro. Contá y, con el libro, Robert. Está bien. En esas noches de frío con la maceta en la, hornalla. Ahí esa cerquita, y leyendo a Groucho Marx, si no me lo quedo. Riéndose. Si no, me lo no, pero es la maceta, no hay forma. No prende fuego. Es calor puro. Bueno, buenísimo. No sé si vos quisieras agregar algo más sobre este libro. Si... No, me parece que por ahí lo que quiero agregar, además del libro, es eso. Es lo que tiene que ver con la elección de que un rato de lectura también tenga incorporado el humor garantizado, ¿no? Como que uno disfruta una comedia, se siente, oh, esto me hace cagar de risa, no sé qué. Eso, incorporar a la lectura también me parece. O sea, incluso hasta como esta cuestión de género, de leer humor. Claro. Porque sí. Uno también, a mí me gusta mucho, no sé, Fontana Rosa, que son cuentos, son humorísticos, pero el tipo por ahí no escribe en clave total de humor. Claro, no. Muchas veces sí, es un humorista también. Pero, bueno... eso, sentarse a leer a alguien que te va a hacer reír y que también le estás tomando pruebas. ¿Leíste el área de 18 de...? Sí. Hoy casi agarro, ¿eh? En un momento me dijeron, manotea Fontana Rosa, que no sé, y ahí me colé con Groucho, pero a mí me gusta leer en esa clave porque me parece que uno le tiene que ir poniendo esos condimentos de ser feliz y hacer todo eso por motus propio y agregarle de los condimentos que uno le pone a la vida, de las cosas que consume, que mira, que no sé qué, que también haya un poco de pinchar por ese lado. Claro, está bueno. A mí me encanta lo de hacer reír. Es algo que, digamos, desde la escritura, por ahí lo tengo pendiente, digamos, pero es muy difícil, es muy difícil hacer reír. Entiendo que el... O sea, hay tantos... También hay distintos tipos de humor, ¿no? Y buscar un humor, no sé, que tenga determinado, no sé... cualidad, digamos, que no caiga en un lugar... Es muy complicado. Muy difícil. Y por eso también, digo, este tipo... A mí me ha pasado el ejercicio de ponerle a un sobrinito una película de Groucho. Ajá. Para ver qué onda. Primero blanco y negro, los diálogos a veces demasiado ligeros para la época de ahora, de que el chiste va volando y no se entiende bien de qué va a la mano... Y verlo a mi sobrino súper computarizado de esta época, no sé qué. Y prendió. Bien. Y se rió y como que justamente lo habían corrido del lugar, pero lo habían corrido a un lugar que es de humor universal. Capaz que esa risa de mi sobrino era muy parecida a la primera vez que yo vi esa película. Así que también me parece que ahí hay premio extra porque hay humoristas de época y hay humoristas que trascienden un poco también y que al que le pases el libro, al que le pases la peli, lo va a hacer reír más o menos, porque ahí está lo que decís vos, nos gustan y consumimos distintos tipos de humor cada uno y hay humoristas que hacen distintas cosas, pero bueno, también me parece que estos tipos son geniales cuando vos decís, todo el mundo por lo menos le saca una mueca. Sí, a mí me recuesta reírme con la literatura, o sea, me cuesta muchísimo encontrar un autor que, o sea, si tengo que hacer memoria, no sé, Fontana Rosa es alguien que por ahí, como te decía, el área 18 es un libro que, si me tengo que acordar de un libro desopilante, digamos, de humor, es ese, o sea, que me conecta mucho con el fútbol, que es algo muy cercano, ¿no? Y que eso que decías vos, ¿no? De ese lugar de poner las cosas donde no tienen que estar, ¿no? Bueno, creo que Fontana Rosa en eso también ahí, al menos en ese libro por lo menos, le da todo el tiempo y es un libro que va palo a palo. Excelente. casi lo traigo, Y me así cuesta que... me cuesta al reírme con autores así, inclusive leyendo cosas, ¿no?, que son específicamente de humor y que vos decís, y bueno, por ahí sí, una sonrisita, una mueca. Es que con el humor está la cosa bueno de que esto, le estás tomando prueba todo el tiempo. Claro. A ver, haceme reír. A ver, eso no, a un texto periodístico no se lo pedí. A ver, informame, no estás con ese grado de demanda que... Porque es súper sensible el tema del humor. Sí, es muy sensible. Muy sensible esa cosa que realmente te toque la tecla, que toque todas las teclas de cada uno de nosotros. Entonces yo chusmeo bastante. Sí, por ahí no ando buscando todo el tiempo libros de lectura, es lo que me va cayendo. Claro. Sí, igual lo que hace reír a uno no hace reír a otro también, ¿no? Claro. Entonces es como que a veces se llega, hay que caer en una, no sé, una situación, digamos, de elegir por ahí hacia dónde va dirigido ese humor o hacia quiénes o a qué franja, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tenemos entonces Groucho Marx, Las cartas de Groucho Marx, un libro que nos trajo Martín Incoliaga, que nos viene a ilustrar con este libro, con el que no lo teníamos, nos sorprende, al menos a mí me sorprende, y bueno, lo estamos anotando ya en la lista de pendientes para la lectura. Habrá que investigarlo a Groucho Marx y le daremos una oportunidad, como a todos los autores que se la merezcan. Y en este caso... como viene recomendado por Martín, está en la lista. Bien, de la mano del humor, entonces, ¿a dónde saltamos? Seguimos con otro libro. ¿Otro libro? ¿Te parece? Sí, sí. Y vamos a seguir, porque recién estábamos haciendo referencia a Fontana Rosa y a sensibilidades y a cuestiones, y traigo a Soriano, a Osvaldo Soriano, que también sabe encontrarse en sus líneas todo el tiempo una pata humorística, pero... que también hay otras patas por las cuales yo recomiendo este libro que traigo, El Ojo de la Patria, o lo recomiendo en general, Osvaldo Soriano, por conocer, digamos, a ver, por en este caso, no vengo a darle los premios a los autores, sino por no, un no, poco pero porque, dale, por... defendelos vos. No, porque son tus elecciones. Sé que es súper personal toda esta cuestión de los gustos, entonces... A mí me pasa con Soriano que reúne unas cuantas cosas del oficio periodístico, de la cuestión urbana, que no deja de ser una parte mía de 30 años de mi vida, de la vida urbana y de la forma de comunicarse urbana, de una cuestión, como dije, no sé si lo dije recién, periodística de Soriano, a la hora de encarar un texto literario también. Sí. Y bueno, una sensibilidad literaria también, porque... es estos autores que no puede, no, es que es argentino, se le nota hasta en la primera palabra. A la tercera palabra ya se le nota que es argentino. Eligen contar de esa manera. Y a mí en un momento también me pasó que, viste, de la adolescencia y de querer leer y leerle otras muchas cosas y no sé qué. Después me empecé a ver en dónde a mí me tocaban las teclas lo que estaba leyendo, y muchas veces me empezó a pasar, tanto con Fontana Rosa, como un Soriano, con Bayer y todo, que eran autores argentinos que hablaban en una Argentina. Forma en argentina de hablar y de escribir y de pensar, porque también es esta novela que se llama El Ojo de la Patria, no la puede escribir otro que no sea un argentino, porque tiene que ver con un montón de cosas de los espías, los contraespías en el exterior, con todo lo que tenía que ver con Soriano, fue uno de los exiliados, y como Cortázar, y que está circunscripto a la cuestión de la política interna del país. Y bueno, todo un montón de cuestiones que se combinan en la figura de Soriano, que a mí me emocionan. Quería traer, si no, Cuarteles de Invierno, que es otro. Ajá. Que también me cautivó. Gran libro. El de Cuarteles de Invierno, tal vez ahí sí me tocaba un poco más la tecla de esto de estar referenciando el interior, que de alguna manera siempre picó en mí, de picármelas para el interior. Y de las historias, vos sos de Buenos Aires. Yo soy nacido en Buenos Aires. En Capital Federal. Capital Federal, centro. Porteñazo, centro, así. Sí, de 11. Porteño de ley, digamos. Sí. De 11, mirá vos, ahí está. Estás peregrinando por el interior hace un tiempo ya, ¿no? O sea, estás hace un año en Casa Grande, pero estuviste por otros lados. Estuve antes en Tras la Sierra. Tras la Sierra. De Buenos Aires me fui directo a Tras la Sierra. Y de Tras la Sierra me vine para acá. Bien. Son 5 añitos contra 30. Claro. Así que estos autores en realidad se me metieron un poco en la sangre. Porque hablaban de una forma en la que hablan en la ciudad, referencian cosas que me gustan, tanto de la política como de los manejos y de las cosas, y hacen un poco una ensalada de todo eso, Este es un libro que referencia una época tipo de Guerra Fría en la Argentina, con espías y con cuestiones, y con gente que quedó colgada de épocas de la dictadura y que quedó colgada en Europa haciendo trabajos que ya no saben a quién reportan. ¿Para quién trabajo, decía el tipo? Exactamente. Y al mismo tiempo, bueno, con toda esa melancolía tanguera del que está afuera, sí, todo sí. el tiempo, eso, como lo había vivido bastante de cerca Soriano, está muy presente, y no desde una cuestión tristona, sino bastante, también como decíamos, humorística. A mí me pegan muy bien los autores rioplatenses, lo siento muy propio, y se me empezó a ir en ese momento, decir, ¿qué leo que tengo ganas de leer? Y tengo ganas de leer, se me va la fibra por el lado de los que escriben de mi forma. Me pasa también Soriano con la... igual no tiene un estilo inconfundible. El Ojo de la Patria, el libro que estamos del cual estamos hablando, un libro de Osvaldo Soriano, uno de los últimos libros, si no fue el último. Ajá. No sé si no fue el último por ahí, pero creo que fue casi el último. 4 años antes de morir lo escribió. Un libro que es una novelita, podríamos decir. Es una novelita. Sí, que habla, bueno, tiene una historia. Les leo un poquito, dice el agente confidencial argentino Julio Carré, sí, pasa sus monótonos días en París para entrenarse, para entretenerse, copia cartas de las cadenas de la suerte, despierta a alemanes por teléfono y urde complots contra los países que disponen de caja chica para pagar sus informes descabellados. Lo sigue otro espía que se parece a Pavarotti o a Schwarzenegger, dice. Depende del ojo de quien lo mire. En un mundo que ha optado por los disfraces, las máscaras, es una identidad posible, deseada. Cualquiera puede apretar el gatillo mientras sonríe detrás de la careta de Madonna o Bob Marley. Atormentado por las varices, privado de amistades y amores, nostálgico del barrio, Carré se pregunta por qué Dios no le concedió el don de la inteligencia. El pampero, su enigmático jefe de Buenos Aires, maneja los hilos desde un sótano del Correo Central, hasta el día en que el propio presidente decide lanzar la más audaz de las misiones, la Operación Milagro Argentino. Carré debe escoltar en secreto a un prócer de la Revolución de Mayo, restaurado y acondicionado con un chip en una morgue de Viena. Con una cara nueva, la de Richard Gere o la de Harrison Ford, enfrenta las intrigas de propios y ajenos que quieren apoderarse del prócer. Sabe que no puede confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. A su lado, o en un velorio de opereta, el muerto recuerda los días del cabildo, las batallas por la independencia, y lanza terribles insultos contra Rivadavia. Al parecer, las cosas han cambiado mucho, pero la memoria atesora los rencores. El fin de la historia es también el fin de la aventura. No para Carré. Tampoco para su pasión argentina, que son los cadáveres exquisitos. Con El Ojo de la Patria, Osvaldo Soriano ofrece una novela regocijante y conmovedora, dice, un relato inesperado e imprescindible que invita a pensar a los avatares de la patria en la imaginación de la literatura. ¿Sí? Estaba leyendo por ahí de dónde sacó el personaje Carré Soriano. Una cosa muy loca, Soriano en su exilio andaba viviendo muy cerca de un cementerio donde lo tengo, por acá lo tengo. Bueno, ahora lo voy a encontrar, pero andaba por un cementerio donde iba a visitar las tumbas de un par de autores, entre ellos creo que el autor este, ¿cómo que se llama? Ya lo tengo en la punta de la lengua, y iba a ver al cementerio. Uh-huh. Estaba a unas cuadritas del cementerio donde vivía él, en París, ¿no? Ahí cerca de París, y bueno, se encontró con esta tumba, una tumba de un señor que se llamaba Julio Carrié. O sea, le sacó la I, nada más. Y parece que era un tipo que era un espía, o en la lápida tenía una inscripción que aludía o que había sido espía o algo por el estilo. Y el tipo de ahí nomás se armó la novela. Se armó el personaje, tomó el personaje este de Carré y lo rediseñó, digamos, ¿no? Ahora lo recomiendo porque justamente tiene una... Bueno, con lo que acabas de leer, de la sinopsis, ya queda clara la locura, que es el libro. Locura total. En cuanto a la idea literaria, es un autor que se la recontra juega una historia súper intrincada. Te diría que también Soriano es uno de los admiradores, así como está... no me va a salir el nombre del otro autor argentino, el que hace todas las cuestiones de las historietas también. ¿Quién? El otro autor argentino, este de barba y pelo blanco, que siempre está con las cuestiones de historietas y sí, bueno, me sale Sorín, nada que ver. Bueno, está la cuestión de el delirio literario y de manejar muy bien la pluma para contar una historia. Y dentro de eso, todos los condimentos que tiene el licuado de esa historia literaria que cruzan, como leías, la cuestión de la historia argentina, de un momento en particular de la política, de lo que quedaba de las etapas anteriores oscuras y quedaba diseminado por el país. Bueno, a mí me entusiasma esa ensalada que incluye nuestra propia historia en la literatura. Así que me parece que... Y además tiene ese condimento humorístico que para mí tiene también lo hace ir andando a la historia. Así que un poco de delirio, de historia, de política y todo me resulta atractivo. Y está realmente, es una novelita que más allá de que vayas agarrando, ¿no?, la cuestión de carga política, te va llevando solo. Es un librito que te lo lees y que está muy divertido y es una linda historia para compartir. Estaba leyendo acá, por ejemplo, que dice la loca historia esta, ¿no?, que decíamos, ¿no?, loca historia, porque es una loca historia. Dice el espía Carré, ¿no?, que es el personaje de esta novela de la que estamos hablando, El Ojo de la Patria, debió aceptar darse por muerto, obligado a cambiar de fisonomía. Así tuvo el insólito privilegio de fisgonear su propio entierro. El tipo presenció su propio entierro y reiterar visitas al cementerio para llevarse flores al mismo, y hasta presenciar escondido la instalación de su propio busto. Su nueva identidad le serviría para custodiar el cadáver de un... Bueno, ahí lo que habíamos leído hace un rato, ¿no? Mirá todo lo que se flipó cuando vio la tumba de Carrier. Claro, el tipo vio la tumba de Carrier. Ahora no puedo encontrar donde lo tenía escrito eso que le iba a marcar y ahora se me perdió. Pero nada, te digo, o sea, si querés, los que estén interesados en Soriano y si no leíste nada de Soriano, dale para adelante con Soriano porque es una cosa increíble. Es cuentos un de universo, fútbol de Soriano, sí, cuentos de fútbol, como decíamos, hay cosas muy muy interesantes de Soriano que tiene realmente un montón de libros, ¿no? Yo por acá tenía una lista de algunos libros. Bueno, ha sido también guionista de cine. Sus libros han sido llevados al cine. Triste Solitario Final, bueno, un librazo también. No Habrá Más Penas Ni Olvido. Cuarteles de Invierno, que lo habías nombrado vos. A Sus Plantas Rendió un León, otro libro, librazo, gran libro también. Y peli nacional también. Sí, libros traducidos a idiomas como el inglés, francés, italiano, alemán, portugués, sueco, noruego, holandés, griego, polaco, húngaro, checo, hebreo, danés y ruso, inclusive. Bueno, ¿recordás que todos sus últimos años era columnista de Página 12, vos escribías las contratapas? Claro. Le tocaba una vez a la semana a él. Y se había enganchado también con la creación de un personaje, porque bueno, esas contratapas históricas de Página, algunos autores las usaban para ir desarrollando cosas literarias también, más allá de lo periodístico. Y en el caso de Soriano iba contando cada tanto la historia de Mr. Peregrino Fernández, que es un libro que también le quedó a medias, ahí se murió escribiendo eso y se lo recopilaron. Ese librito también lo recomiendo, es muy lindo de Soriano, porque se lo lograron medio rearmar un poco con lo que estaba terminando de escribir, con lo que venía publicando en el diario. Siempre tuvo esa sensibilidad, así como estaba diciendo que se lo reconoce argentino enseguida, y ese es uno de sus atractivos por la forma de escribir, más allá de su locura y la historia en la que te mete, el palabra por palabra es en un argentinismo muy cercano y muy atractivo para leer. Y tiene esa cosa también Soriano que no sé si estará en este libro, porque como no lo leí, pero vos me podrás decir si sí o no, pero yo calculo que debe tenerlo, esa cosa de peregrinar, ¿no? Hay un peregrinaje en toda la mayoría de sus libros que hablan de ir de un lugar para el otro, ¿no? Como que no, él habla mucho de la Patagonia, ¿no? Ha recorrido en su vida, ha transcurrido sobre todo su infancia, tuvo que ver con un trabajo del padre que tenía que irse de un lugar a otro. Entonces él andaba mudándose a cada rato, y en ese peregrinar por distintos lugares del sur, sobre todo, se chupó la historia de los pueblos, claro, y las formas. Y personajes que ha conocido, se ve, que le han quedado y de los cuales ha tomado personajes a lo loco, porque son todos personajes muy desopilantes, la mayoría de los libros de... Y a la vez muy reconocibles, y por eso también se las llevan al cine, porque no... Claro. Un personaje estos que vos decís, como por ejemplo de Cuarteles de Invierno, donde llega el boxeador al pueblo y tratan, claro, de sacar unos mangos de esa situación, y es toda la decadencia de ese boxeador y todo... Está acompañada por la descripción y por la interacción de los personajes del pueblo, que son totalmente reconocibles en cualquier lado, entre el comisario, el almacenero, los perfiles de cualquier vecino que uno hoy por hoy sigue reconociéndolos también. Sí, sí, sí. Un reconocido hincha de San Lorenzo. Sí. el tipo era fanático y gatero, sí, le gustaban los gatos. De hecho, ha quedado medio ahora inmortalizada su figura de Soriano como en esos dibujos de rep que siempre lo estaba acompañando un gatito, sea escribiendo o caminando, súper gatero. Parece que su casa de sus últimos tiempos estaba atiborrada de libros y gatos. Sí, sí, sí, sí, sí. Un libro para interesantísimo, yo creo que me lo voy a quedar para ver si le puedo pegar una... ¿Cómo no? No sé si... vamos a ver si lo puedo... a mí, yo cuando te escuchaba que vos decías, estuve cambiando el formato de cómo leo, de cómo estoy leyendo, y a mí me pasa algo parecido, ¿no? O sea, hace rato también tengo... En la mesita de luz tengo tres libros y están los tres ahí esperándome y de repente los agarro, dos o tres hojitas y como que... Me ha atrapado, bueno, la radio me tiene inmerso también aquí y como que bueno, el formato radio me ha atrapado bastante. Y además también esta cuestión de electrónica, ¿no? De leer, la lectura express, esta de que uno, viste, sí, lee cosas en Facebook y por acá y por allá. Y bueno, es como que el libro es como que queda relegado a un ratito a la noche antes de que irse a dormir. Un solcito, un río, pero también siempre momentos, por lo menos en mi vida, no sé, ahora que sí, no, escucho, es difícil encontrarlo, los momentos para leer, para sentarse a leer, a menos que uno se lo haga, ¿no? Y se tome la obligación a veces, la sana obligación de por ahí de decir, bueno, quiero leer un rato y me siento a leer, como decís vos, ¿no? A ir al río a leer. El invierno está complicado para salir ahí al lado del río a leer porque está congeladazo todo. Se va a juntar, ¿no?, más polvo los libros en invierno. Pero bueno, Osvaldo Soriano nació un 6 de enero del 43 en una localidad que se llama Bandera de Argentina, en Mar del Plata. Qué loco. Sí, Bandera de Argentina. Sí, Bandera de Argentina. Falleció un 29 de enero del año 97, a los 54 años, murió joven, murió en su pueblo, ¿sí? Y tuvo un cáncer de pulmón, era un eterno fumador, empedernido fumador. Y bueno, parece que murió en la ley del fumador, ¿sí?, con un cáncer de pulmón. Argentino, escritor, periodista, como decíamos, y con obras notables, ¿no?, como No Habrá Más Penas Ni Olvido, Cuarteles de Invierno, como decíamos, Una Sombra Ya Pronto Serás, otro librazo también, lo tengo ese libro, muy lindo. Soriano, un lenguaje muy conocido, como decía Martín, un lenguaje muy argentino, uno reconoce su argentinidad enseguida en sus palabras porque habla el idioma que hablamos nosotros, el que nos identifica, y más allá de que ha escrito desde el exilio, porque ha escrito... Mucha de su producción es desde el exilio, sí. Muchas de las cosas que escribió las escribió... afuera, en Europa quizás, y nada, o sea, lo reconoces todo el tiempo, ¿no? O sea, un estilo, no lo vamos a comparar con Cortázar porque es otro tipo de escritor, creo, pero bueno, en eso coincidía, ¿no? En el exilio y en escribir desde allá. Amigos en el exilio, sí, también, Cortázar y... Sí, contemporáneos, ¿no? Sí, compartieron exilio, y tal vez a diferencia de Cortázar, sí, Soriano se pegó la vuelta enseguida apenas volvió la democracia. Y ahí es donde también empieza un poco el reconocimiento, bueno, local de Soriano, porque hasta ese momento era un autor conocido también, pero que había pegado su pico de profesión y de publicación y todo afuera. Y cuando llega a la Argentina también llega a través de su popularidad, de que justamente los cineastas lo empiezan a buscar para los guiones. Sí, sí, sí. A mí siempre llevar me... Llevar sus libros, en realidad no para que escriba guiones nuevos, sino para llevar sus libros al cine. Claro. Yo siempre me acuerdo que cuando el primer libro que agarré de Soriano fue, no me acuerdo cuál era de todos, creo que, no sé si no era No Habrá Más Penas Ni Olvido, o Una Sombra Ya Pronto Serás, uno de esos dos, que el tipo habla que viene viajando, cuenta el regreso, está regresando él como del exilio, y está con una computadora, y él cuenta, yo en ese momento, no sé qué año, 80 y no sé cuánto, habrá sido alguno de esos libros, de Cuartel y Invierno, capaz que fue por ahí, el año 80. Él habla y cuenta del traslado de la máquina para un escritor y periodista, ¿no? Un tipo que andaba siempre por ahí en su época, en sus primeras épocas habrá estado con sus máquinas de escribir, sí. Y él fue una de las personas que vivió la transición entre la máquina de escribir y la computadora, claro. O sea que tuvo que dejar en algún momento de usar su máquina de escribir y empezar a usar una computadora. Y él cuenta, que me llamó muchísimo la atención, porque nunca lo había visto en ningún libro. El tipo dice, cuenta las características técnicas de su computadora. Dice, una Pentium, no sé, 4 con 8 MB de RAM y no sé cuánto, y no sé cuánto. Y yo, bueno, soy una persona que tengo una afición por la informática, yo qué sé. Estoy vinculado a la informática y yo sabía de lo que estaba hablando cuando lo leía, pero yo decía, esto no lo entiende nadie, porque... O sea, lo entiende Soriano, que lo escribió y sabía de qué estaba hablando, digamos, y lo entendía yo y quizá un puñado de personas más, y el resto capaz que necesitaba una postilla ahí, decía, no sé, tipo de computadora, no sé qué. Y me llamó muchísimo la atención que eso, que no estaba así ni subtitulado eso, o sea, como que el tipo lo mandó, le mandó lo que él quería mandar, ¿no? O sea, claro, era un condimento de su escritura. Sí, sí, total, y muy lindo, me encantó, hermoso, ya de movida, ¿no? Me gustó esa cosa bien directa y bien... Y aparte, no sé, fíjate que también hay una especie de formación profesional con el periodismo, como de que ese dato para él es el dato correcto y hay que ponerlo, tal claro. cual como esa sí, computadora, sí, sí, sí. Y le suma también a la construcción narrativa. Sí, y quejándose de la computadora, ¿no? Porque estaba, él se quejaba de la computadora, de que no sé, que extrañaba la barrita del leaky paper que tenían las máquinas esas IBM, no sé si, bueno, alguno por ahí, alguno de la época que usó esas máquinas, yo las he usado. Claro, había unas máquinas IBM de escribir, que eran bastante más las últimas máquinas de escribir, digamos, que hubo. Claro, que por ahí las encontrabas en una oficina o alguna cosa así, que eran unas máquinas que tenían una... Se podía borrar, o sea, que no todas las máquinas lo tenían. La máquina común de escribir no se podía borrar, había que tachar o... Claro, o agarrar el leaky paper a mano y borrar y ahí empezar otra vez. Ya la cagaba, ya está. Claro, no, ya era. Había que, en el peor de los casos, había que tirar la hoja y empezar de vuelta. El tema es que no te pasara en el último párrafo, ¿no? En la última línea. Te querías morir. Bueno, yo no soy de. Me obligaron en la escuela de periodismo a. El primer año te obligaban a usar las máquinas de escribir. Ah, sí. Mirá. Era como la modalidad de la ¿Pero escuela. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando. No, en el 2000. Como, en el 2000. Que era como una herramienta para que conocieras... Sí, era como una especie de marca a fuego de la escuela esa de periodismo, que el primer año los alumnos le daban duro las teclas de las máquinas de escribir. No sé si sigue pasando. No, me escuela. Parece que no. Pero no fue hace tanto, che, tan viejo. Y 16 años. 16 pirul, bueno, sí, 16 años no es nada, diría Gardel. Pero bueno, sí, no, yo creo que no. Va, no sé, si alguien sabe de que si se siguen usando la máquina de escribir, yo tengo un par ahí tiradas. Hace un tiempito nos trajimos unas máquinas de escribir de una cirugiada que hicimos ahí en Córdoba Capital. ¿Están en buen estado? Estaban en buen estado. Ahora, no sé, acá no creo que no quedó ninguna, pero las regalamos y la gente que las tiene, sé que las tiene ahí guardaditas, pero... no tienen uso, ya no hay manera de usarlas, ni forma, y ni ya las cintas ni se consiguen. Para, o sea, hacer algo, claro, es verdad, ya. Son más de museo que otra cosa, sí, pero. Sí. La otra vez vivimos en estuvimos en el Cisprema allá en Córdoba, allá, ahí en el arriba de la biblioteca tienen unas máquinas de escribir viejas. Decorativas. Sí, yo creo que están en exhibición ahí nomás, porque para como un pasado. Agarrar la máquina de escribir y. Claro, y escribiste la nota. En lo que tardás en bajarla de arriba del escritorio de la biblioteca hasta que escribiste, ¿no? Ya te mandaron 14 mail y 750 WhatsApp y claro, y el Twitter es algo que estoy todavía con el Twitter así como que me tiene consternado el Twitter. Antes de que sigamos hablando de esto, déjame pasar, vamos a pasar un pequeño chivo que si no lo paso ahora me van a matar. Sábado, este sábado se vende locro criollo en la escuela de Casa Grande, ¿sí? En la escuelita de Casa Grande, la escuela va a vender locro, ¿sí? Locro criollo a 50 mangos la porción, ¿sí? Se puede encargar antes del viernes para ser incluidos en los pedidos. O sea, si vos querés un locro, que te querés comer el sábado un locrito, bueno, podés avisar antes, pero no sé a quién. Habría que ir a la escuela. Claro, va a haber que pasarse por la escuela. Se retiran en la escuela el sábado al mediodía y hay que llevar algún recipiente para... el famoso tupper. No dice acá que si hay no hay ningún número para llamar, pero me imagino que se podrán comunicar con Laura, con la directora de la escuela, capaz, el que tenga la posibilidad de comunicarse con ella, que seguramente es conocida. Seguro me anoto porque soy muy fanático. Interesante, sábado se vende locro, entonces locro criollo, ¿sí? No sé cuál es la diferencia entre el locro criollo y el locro común, un locro común, el locro a la española es el otro, no sé. Claro, porque no sé, ¿cómo es el locro criollo? ¿Tendrá algún condimento acá campestre que no, no, no sé? Ya veremos. Bueno, ¿qué habrá que ir a probarlo? Más hueso. Puede ser. Bueno, pero la idea es colaborar con la escuela también, sí, un poco, ¿no? La escuela de Casa Grande, una escuelita hermosa que tenemos acá en el pueblo, ahí sobre la ruta. 50 mangos la porción. Si estás interesado, pues se puede encargar antes del viernes, como para tener ya incluido, que la escuela pueda llegar a más o menos ahí vislumbrar cuántas porciones de locro tiene que cocinar. Y nada, y después el sábado, antes del mediodía, te pasás por, o al mismo mediodía, te pasás por la escuela y te lo llevas en un tupper que tenés que llevar vos para pues no tener que andar devolviendo nada. Claro, no, aparte le metés en un lío si no vas con nada. Sí, así que bueno, ahí pasado el chivo para la escuelita de Casa Grande. Porque el locro en bolsa no está bueno. No, no está bueno, no. Bueno, no estamos acostumbrados, no sé, porque en Bolivia te dan la sopa en la bolsa y la gente, yo me entero que la toma. Claro. Y es cuestión de costumbre. Sí. Pero si no te olvides, te va a más fácil. Lo que pasa es que el locro, si viene con algún huesito así, te pincha la bolsa y ¿sabes qué? Te complica y tenés que andar con la manito así, se complica. Va, no sé, digo yo, por ahí en una de esas no se complica tanto. Bueno, estamos recomendando entonces El Ojo de la Patria de Osvaldo Cerión, una obra publicada en el año 92. Sí, yo tengo por acá que se editó con la editorial sudamericana, no sé si es sí, la misma editorial esa que tenés ahí. Yo tengo acá una segunda edición. O sea que una no segunda edición, mira vos. Sí, un escritor... es bastante bestseller. Sí, un escritor que no tuvo problemas con la venta. Aparte es que, por ejemplo, imagínense que en 90 y... ¿cuánto dijo? ¿97? 92. 92. Es como un libro que sale, que las editoriales lo sacan para el verano, para que usted lo lea en la playa, en la sierra, claro, al lado del río, la base, es una novelita muy, muy chiquitita, y además por lo que le estamos contando, de la forma de escribir de Soriano, tan ágil, tan cercana, y también una cosa es, bueno, escribe en argentino, pero además un tipo que escribía bien, sí, con una sensibilidad superior, entonces un tipo que maneja la escritura, que es gracioso y que tiene una sensibilidad muy particular, es como un combo explosivo porque es una novelita a la que realmente uno, no, con esto no busca leerse la obra monumental, sino justamente incorporar literatura y divertirse con usando el bocho un poco. Pero es divertido y además es nostálgico. Porque yo no sé si estamos recomendando El Ojo de la Patria, que yo no lo leí, pero yo Martín, no se lo puede sacar de pero, claro, pero la nostalgia que tiene, vos vas a leer a Soriano y lo vas a leer y... te va a hacer reír, pero siempre desde un lugar nostálgico, desde totalmente un lugar con mucha melancolía, con un aire siempre a la soledad, a lo solitario. Tangazo. ¿No? Sí, con aire a tango, claro, tal cual. Sí, señor. Sí, ahí para Mundo Tango va bien. Yo acá, por ejemplo, lo busqué en internet, el libro, y está también en internet, se puede conseguir. Hay una edición distinta, ¿no? Acá de Seix Barral, por ejemplo, que está también en Mercado Libre. Y sí, porque el tipo también en España andaba bien. Sí, 110 mangos. El libro. Yo estoy seguro que este en las bibliotecas populares está en todos lados. Sí, sí, sí, tiene que andar por ahí el libro, es un libro que tiene que estar, se consigue. De los que reimprimieron del Ministerio de Educación, los K también, estaba, yo lo he visto en varios despachos de esas cajas que venían con el libro, estaba El Ojo de la Patria y varios de Soriano. En realidad, tanto Groucho como Soriano, en realidad, yo traigo estos libros medio arbitrariamente, recomiendo a los personajes, a los autores, sea el libro que sea. Claro, no, sí, totalmente. Por eso estamos hablando un poco de Soriano también, ¿no? De Más allá del Ojo de la Patria, que es, como decíamos, uno de sus últimos libros, pero que, bueno, nada, o sea... podés acercarte a la obra de Soriano que no muerde de ninguna forma, o sea, no incluso hay ningún... Incluso hasta los laburos periodísticos de esas contratapas de Página 12 están recopiladas también en algunos otros libros que no me acuerdo, se llama Soñadores, tiene como tres nombrecitos el libro, y que recopila historias realmente de muy buena pluma literaria, pero con contenido súper informativo periodístico, como enterarse bien la historia de Coca-Cola y de la fórmula de Coca-Cola, llevado obviamente a su pluma literaria, pero con datos concretos, reales de investigación histórica de cómo viene la historia esa, o cualquiera de otras historias desopilantes también, que como elegía estas historias para contar él de lo que se le ocurría, también tenía esa como ese filtro para buscar historias muy copadas para compartir periodísticamente en un diario. La verdad es que ese libro del de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, así se llama, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, ajá, muy recomendable también porque tiene ese otro Soriano publicando periodísticamente desde su pluma literaria. Mira vos. Muy, muy copado, muy copado. Bueno, tengo muy fijado el de la historia de la Coca-Cola porque es asombrosa toda la recopilación histórica de cómo lo cagaron al que descubrió la fórmula de la Coca-Cola y que no le daban dos mangos. En cuanto se estaba cagando de hambre y tuvo que largar la fórmula, los otros se llenaron de guita y lo arruinaron. Está muy bien contado también siempre de esta cuestión de esas historias tristonas, claro, nostálgica, pero con esas vueltas de tuerca. Con mucha información, o sea, un notable laburo periodístico y delicioso de lectura, porque el tipo manejaba muy bien la pluma. Y siempre desde un lugar de, no sé si es el caso del ojo de la patria, pero siempre desde el lugar del perdedor, ¿no? O sea, siempre poniéndose del lado del perdedor. Bueno, inclusive, acá este espía Carré está librado a su suerte y está, claro, abandonado. Acá encontré lo que te comentaba. Mirá, te leo. Lo de la tumba. Sí, decía, la vez que caminó hasta el sepulcro de Oscar Wilde, sí, o sea, una de las tumbas que están en este cementerio que yo te decía, descubrió la tumba de un tal Julio Carrié, con busto de pecho impetuoso tapizado de medallas. Sí, Soriano le quitó la I al nombre del occiso y lo trasladó en un siglo para que surgiera el Carré de su novela. El disparador fue el dato esculpido al pie del busto. Consignaba haber sido agente confidencial del gobierno argentino. De lo que Soriano se burlaba de esa innecesaria confesión, aunque allí se lee que era doctor en Derecho e inspector general de consulados. Sí, con una fecha 1857-1910. Un service. Sí, sí, demostraban que Carrié murió en París a los 53 años sin sospechar Soriano que él mismo viviría solo 54, ¿no? Tampoco supo que quién fue realmente el destinatario de esa tumba, donde otra lápida al pie reza Ana de Carrié, artiste peintre, sí, que dice pintora y esposa. daba para que se despertara, claro, la intriga, ¿no? Sí. Empezar a armar historias. Es increíble como esas cositas, ¿no? Que por ahí en la para los escritores, ¿no? Que de repente pasan por ahí, miran una curiosidad, ¿no? Y despierta hace un clic en el tipo que termina en una novela, como che, pero terminó. 51 esto. Espía por Europa, ese lo boletearon. Y anda a saber qué pasó. Con las medallas, el busto. Vaya a saber qué onda. Alguien se siente culposo y le dice. Pero 1800, no 1900. 1857, igual, él, justamente lo que decía, ¿no? Él corrió todo un siglo para adelante, ¿no? Y lo mandó 100 años para adelante y le creó una vida y le sacó la I al apellido. Bueno, después acá más cuenta. Hay una nota que yo te la recomiendo y bueno, si a alguno le interesa, de en página 12, que la encontrás en cuanto vos metés en Google. El nombre, el ojo de la patria, sí. Te sale, creo que ahí nomás, en el segundo o tercer lugar. En el segundo lugar, una nota de página 12 que se llama Un personaje para Osvaldo Soriano, y habla sobre un aniversario de la muerte de Soriano, donde cuenta y habla del ojo de la patria y cuenta esta pequeña historia. Y bueno, es un poquito más larga la nota, no le vamos a leer todo. Si estás interesado, te metes ahí, la buscás. Está interesante para googlearla y habla. Inclusive hasta que, bueno, después hubo gente que se ocupó de buscar a quién era este Julio Carrié, claro. Y parece que era pariente de Sarmiento el tipo. Mirá, así bueno, que... por eso te digo que también, aunque sea en el otro siglo, también había espías. Había... No, sí, no descartémoslo. No, y no en vano creo que en la tumba decía eso, o sea, no creo que haya sido un invento, una broma de Groucho Marx, digamos. Una paroleada también. Claro. Bueno, no sé qué más podemos agregar sobre este libro que no hayamos dicho, pero interesante, recomendable, sano Soriano, gran escritor, yo te lo recomiendo, si sí, tenés que arrancar, es un buen lugar para arrancar. Que es contemporáneo, no es meterse en literatura de mira cómo escribían en otra época, sino que es muy cercana a la escritura. Sí, sí, muy cercana. Y sí. Es de un narrador, y si estamos hablando de libros y de narración y de literatura, con la descripción que acabas de hacer vos de solo esa sinopsis, te das cuenta del grado de locura que tenía este para contar y para elegir una historia para contar. Y bueno, y nada, y si de la parte de la recomendación, si no lo conoces, decirte que escribe deliciosamente y muy cercano y que es un disfrute el punta a punta del libro. Sí, totalmente coincido. Y bueno, eso es Osvaldo Soriano y el libro que tenemos en recomendación, que es El Ojo de la Patria. Sí, Bien, bueno, llegó el momento de la música. Bien. Muy bien. Así, pum, se acabó. Traje dos discos. Dos discos. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con Fontova, así seguimos con esta línea de los que escriben en clave de humor o en una clave muy cercana. No sé si a cómo escribiríamos cualquiera, porque no todos queremos escribir ni se nos da por ese lado, pero sí de que los podemos sentir cercanos en el argentinismo. Y con esto tampoco quiero reivindicar nada nacionalista, es simplemente de estos artistas que escriben de una forma y que hablan de una forma muy cercana a la nuestra. A eso me quiero referir. Sí, básicamente con lo que me sensibiliza a mí, que me parece que también son tipo, no sé si Fontova es cercano a Soriano en cuanto a su fama y publicación y todo, pero sí a la llegada que han tenido en distintos momentos, y que en realidad lo que representan es ellos una forma de comunicarse, de expresarse, de hacer arte, que tiene que ver con cómo nos expresamos todos los días y no cambiar de forma para hablar o para cantar o para escribir. Sí, sí, totalmente. Bueno, el Negro Fontova, un álbum que se llama Fontova 2004, el Negro. Se llama Negro. Ah, Negro se llama. Negro, ah, está. Negro. Y no lo traje, a mí me dicen Negro, pero no lo traje por ese no, pedo. Bien. Sino por estas cuestiones que estamos hablando de cómo se cuentan y cómo se expresan las cosas. Aunque no lo crea, 2004, este es el último disco editado del Negro Fontova. Por ahí yo tenía que había otro más. Ah, ¿eh? Puede ser que haya alguno reciente. Sé que tuvo muchas participaciones en estos años K, porque el Negro Fontova se hizo recontra 1000K y no es de eso que quiero hablar. Ah, sí, no sabía que se sí, había hecho, sí, ¿no? Estaba recontra K y entonces participó en un montón de movidas porque era parte de la troupe que estaba haciendo un montón de cosas. Así que sé que está en varios discos, como se hizo el homenaje a Los Piojos, el homenaje al rock nacional, el homenaje a tal. Siempre estuvo en eso y estuvo en un montón de circuitos tocando, por suerte, porque es uno de los autores que digamos que está muy cercano también a la idiosincrasia nacional, diría yo, o alguna forma de comunicarse. Acá sí, no... que estuvo en la tele también, ¿no? Porque tuvo su programa de humor también conjunto a Ginsburg, ¿no? Creo que... Exactamente, el Negro Fontova... No me acuerdo cómo se llama el programa, pero... Peor es nada. Ahí está, el Peor es nada era, ¿no? Que sí, fue bastante conocido, un programa que... Después del Peor es nada, como que se hizo muy popular, digamos, en algún momento, ¿no? Y también, ahí también podemos ubicar una clave de humor entre Fontana Rosa, Soriano, Ginsburg. Ahí se sumó Fontova, que Ginsburg ya le tenía el ojo muy, muy prendido, de lo que tenía que ver con lo que hacía Fontova en los escenarios desde principios de los 80, finales de los 70. ¿Tiene hasta libros escritos? También, acá. También. Creo que este proyecto Negro tenía como un acompañamiento con un libro que había hecho de cuentos y que se tocaban un poco, por lo menos de las estéticas o de... Uno se vino medio en tándem. Mira, participación en películas, participación en... bueno, discos, tiene unos cuantos, tiene como 10, 12 discos. El último disco del 2006 se llama Música en el Salón Blanco. Bueno, que, veces... si no me equivoco, el Salón Blanco es el salón de la Casa Rosada, ¿no? Exactamente. Ha tocado ahí y bueno, se ve que hizo un disco de esa tocada. Y el anterior es este, ¿no? El que el Negro. Por lo que estuve chusmeando, anda en vías de meterse de vuelta al estudio a grabar. Es un tipo que, por ejemplo, este disco que estamos hoy recomendando. Yo sé que él en un momento lo distribuía casi a mano con la mujer, o sea, en un momento estaban realmente en la mala o en la básica. Se la gastó toda, porque... Y tuvo, lo que pasa es que el Negro Fontova tuvo un dramón de alcoholismo y eso lo llevó a la quiebra económica y también a la quiebra creativa por un momento. Este disco es como el que viene a... Para resucitar un poco, digamos. Sí, que muestra un poco ese reaparecer del Negro un poco más armado, con una pareja nueva, una mujer que también fue muy sostén de su recuperación del alcoholismo. Y bueno, y se estaba casado con una actriz también, ¿no? Claro, ellos en el Negro Fontova en los 80 se conoce con Claudia Fontán. Ah, Claudia Fontán, ahí está. Que bueno, comparten toda esa época de 80s y 90s, de justamente la televisión. Ah, por ahí la fama se le vino encima, digamos, quizá, sí, ¿no? Capaz que ya era un poco de picar y en esos momentos de guita y de cuestiones, bueno, qué sé yo, se le habrá destapado de esa parte, pero también hizo que esa historia no siga más o por lo menos se vayan separando. Era una pareja explosiva, la Claudia Fontán, que es súper graciosa, la vemos en la serie, en las películas. Dos Martín Fierro ganó el Peor es Nada. Estaba acá mirando desde 1989 hasta 1994. Un programa humorístico de la tele, ¿no? Que lo hacía con Gizmur, justamente, como decíamos. Ganó dos Martín Fierro por su labor como actor, debe ser, o como actor cómico, será. Sí. Pero mira, actuó en Los Machos en el año 97, Delicatessen, no sé qué sería. Ese fue uno medio humorístico que se hizo también, de sketch, era mira, un poco más bizarro. No lo tengo. En 2001 hizo 22, El Loco. En 2003 trabajó en Resistiré. En 2003 hizo Zafando por Ahora, que no sé qué sería. 2004 Historias de Terror. 2006 Algo Habrán Hecho para la Historia, por la Historia Argentina, el ciclo ese histórico sí. que hizo Pergolini, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Y en 2012 Viento Sur, que no sé qué sería. Esa es una de las series estas de ahora, de la TDA y ajá. de todas esas cuestiones de los Fomeca. No, Fomeca no, pero de todos estos programas que hubo de... Sí. De material de ficción argentino, todo bastante bueno, y bueno, lo deben haber embocado en alguna. Bueno, tiene un libro de cuentos, también Fontova, que se llama Temperamental. Ese salió medio empatado con este disco. El 2005, es del 2005. Y después tiene próximo a publicar un otro libro que se llama Humano, Cero Humano, libro de cuentos también. Después tiene obras, trabajos en teatro, trabajos con orquestas sinfónicas. Conciertos. Bueno, yo le digo, para mí, uno de los galardones que él debe poner arriba de todo, que él fue en una época en la que los Lelutier se estaba medio enfermo Rabinovich, no ahora sobre el final antes de la muerte, sino en otra época, que no sé qué enfermedad le agarró, hicieron un casting y fue el Negro Fontova el elegido para reemplazarlo a Rabinovich, que era uno de los roles más importantes digamos del peso humorístico y también llegó a hacer músico. Algo, llegó a hacer algo con el Lutier. Gira. Tenía que reemplazarlo a Rabinovich durante toda una gira de un año. No lo he visto en ningún lado, pero bueno, mirá el dato. No, evidentemente Fontova, un tipo con una trayectoria realmente interesante. Su discografía, ¿no? Fontova Trío, Fontova y sus sobrinos, otra de las bandas de Fontova. Esa era la más mítica de los 80, pero él ya venía haciendo sus cuestiones solistas. Es la del Me Siento Bien, ¿no? Me Siento Bien, La Novia Pechugona, todo eso, que no es lo que vamos a escuchar. Era una disco, novia pechugona, ¿se acuerda de ese tema? Era otra época, ¿no? Otra era época de Fontova. Unos ochentas, muy de la primavera democrática, en la que estaban todas las propuestas juntas y todos, además, si uno revisa. O se acuerda de los festivales en los que todo esto se conjugaba, que podían llegar a estar Charlie, claro. Fontova, era una troupe muy grande, en la cual Fontova tenía esta parte medio como de una cosa no rockera, pero sí con elementos rockeros, no folclórica, pero con elementos folclóricos, muy arriba, muy divertido. Sí, muy arriba. Y que así como estaban las bandas de rock muy arriba que no decían nada, también estaba este otro rock un poquito, no sé, qué se llamaba, folclórico, populoso, en el cual era un poco más arriba y divertido. Ahí está. Póngale. Pero esto no tiene nada que ver con aquello, sino que este es un Fontova más viejecito, como decíamos, saliendo de su alcoholismo y recomponiéndose, y revisando un poco aquellas cosas que lo sensibilizaron desde el folclore que escuchó, a también sus propias creaciones en un tipo bastante más maduro y que no escribía desde hace rato, y que no escribía música desde hace rato, y que también su componente humorístico, que siempre lo tuvo tal vez desde lo escénico, y que después se profundizó con Gizmur en la tele, llegaba para la hora de la escritura, ahora en esta madurez. Mira, estaba viendo la lista de temas. tiene un tema que se llama Milonga para Barreda. Sí, muy tremenda. Es un tangazo que estaría para pasárselo al Robert, o si quiere lo escuchamos, no hay ningún problema. No, lo que quieras vos. La descripción. Tiene un tema que se llama Luz, Cámara, Acción. Se lo podemos pasar a Julia. También, tenemos para todos los programas. Sí. No sé, ¿qué escuchamos de Fontova? A ver. Vamos a escuchar. ¿Te acordás de los nombres de los temas? Tengo el disco, así que bien. Lo miro. Yo creo que por lo que estamos hablando, que venimos de Soriano, que venimos de Groucho, que venimos de prestar la atención a la escritura y a una escritura cercana y con cierta mueca y con esta presencia de nuestros propios autores y de sentirlos tan cercanos, arranquemos con el primer tema, que es Animal Tierno y Fácil. Cual está la descripción de un argento, de Fontova, de quien se vaya a reconocer también ahí. Bueno, fenómeno, vamos a escuchar entonces el primer tema del disco Negro de Fontova del año 2004. Como contaba Martín, un pequeño renacer de Fontova que que bueno, ahí la pasó por ahí medio mal con algunas cuestiones, con algunas adicciones. Y bueno, a ver qué les parece. Y después, bueno, después de escuchar el tema, seguimos charlando un poquito más de Fontova. Ahí va el tema y enseguida estamos de vuelta aquí en la 90.1 haciendo 3-2-1. En el mes de la revolución, revolucionario oferta. En el mes de la revolución. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. No. RN. Menos mal que no me pasa a mí solo. Sí, puede pasar. En las mejores familias pasa esto. Si le pasa a los fundadores, yo no, el viernes me quedo tranquilo. Ni te calentés. Acabo de hacer un lío bárbaro con esto. No sé por qué. Pero bueno, a ver. Sigamos hablando. Bien. Ahí viene de vuelta Fontova con el tema. Ya después le contaré lo bien. Perdí. Se me acaba de correr todo. Acá no. Con esto, la verdad es que también me subí a la misma ola de los libros con respecto a quienes escriben cosas que yo siento cercanas, que son en mi idioma, que también ando medio loco con eso últimamente. Justamente por sentirme, así como también me sentí que ahora soy un tipo que lee de la pantalla de la compu. Hace un tiempo largo que vengo medio en crisis con que tengo mucho de lo que escucho todo el día, o por lo menos ahora hace un tiempo que escuchaba, que era mucho en inglés, que era mucho en otros idiomas, y que siempre me gustó a mí el rock, y me emociona y me sensibiliza, pero que en un momento sentí como la penetración cultural muy muy adentro, muy adentro, y me agarró un rayo con eso. A mí siempre como que tuve parejo lo en castellano, o por lo menos del Atlántico para acá, parejo con lo que escuchaba de afuera. Por ahí no de seguirle el rastro al día a la música de afuera y saber el último tema de las cosas yankees, pero sí como darme cuenta que dentro de lo que yo escuchaba había mucho en inglés. Había mucho en inglés, y que tampoco, yo entiendo inglés, pero no en las canciones tengo que prestarle muchísima atención o sentarme con la letra para sacarle realmente el asunto. Así que tampoco es que no me estaba entrando por el lado de la letra aquello, claro, que escuchaba en entraba inglés. Por otro lado. Entraba por los sonidos, por cierta cuestión sonora y sí, no sé qué. La cosa rítmica. Y la verdad es que desde hace un tiempo le presto muchísima atención. Siempre me gustó la música en castellano, pero antes lo tenía muy empatado. Y he decidido que no esté más empatado. Mirá. Y por eso creo que también lo elegí al negro. No tanto por algunas cuestiones de la historia del negro y nada que ver con eso. Claro. Sino porque es un autor que me llega con lo que escribe, con lo que se propone escribir, con el humor que también a veces... Sí, el humor sobre todo. Poner. Ahí estamos en una línea, ¿no? La línea del humor. Sí, sí. Digo, por lo menos que hay un trabajo con la palabra y con lo que somos y con cómo te lo cuento. Y eso, digo, me peleé mucho porque alguien que a mí me acompaña mucho, pese a sus etapas en las que podemos coincidir o no, qué sé yo, y lo que sea, con Fito Páez, son tipos que en la forma de escribir, y depende de las etapas de su vida, de repente tocan con alguna cosa en la que uno ande medio tocado la cabeza. Que también lo estuve pensando, porque casi también traigo a Charlie, que es como uno de mis ídolos absolutos de toda la historia, con el cual ahora no me toco ni con nada, no solo porque ahora, porque no produzca, sino que muchas cosas que ha hecho Charlie tienen que ver con cronicar la época y, claro, y con una sensibilidad poética que a veces en esa gambeta que Charlie le hizo a la dictadura con su poesía y esas cuestiones, hay un momento donde me encanta su obra y de repente la tengo incorporada a mi inconsciente cultural colectivo, pero no en ese momento no me está transmitiendo algo puntual desde el lenguaje, como puede ser algún autor que se pone a escribir, y por eso estas tocadas de tanto de autores argentinos como de música argentina o de algo muy cercano, podría ser uruguayo, lo que sea, pero como de sentirlo muy muy cercano, claro, lo que está escrito, como estamos tomando un mate y ahora alguien toca, agarra una guitarra y toca. Me puede sensibilizar mucho más eso que alguna buena poesía de Charlie en este momento. Pero bueno, por las etapas que uno va pasando también. En otro momento estaba en primera fila codeándome para las piñas para estar en primera fila con Charlie y se me caían las lágrimas. Y hoy por hoy me pongo un disco de Charlie, pero es a una nostalgia medio tanguera que no toca las fibras que toca a alguien que está trabajando la palabra, trabajando otras cosas. Y lo siento que, bueno, que mira, le toca la puerta y vamos a comer un puchero. Vamos a ver qué tan cercano nos sienta Fontova, a ver. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre, vos sos igual a nada. nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Bueno, era Animal Tierno y Fácil de Fontova, del disco Negro, ¿sí? Del año 2004. Un disco de Fontova, bueno, como estábamos charlando con Martín ahí un poco de los temas, ¿no? Y comentando a ver qué tema poner, qué tema no poner, y de qué hablan los temas, ¿no? Que hablan un poco de estas cosas así comunes, ¿no? O sea, nada que te resulte súper extraño, ¿no? Como un lenguaje es, un lenguaje bien natural, argentino, ponele el lenguaje si te gusta. Sí, yo una cosa llana. Sí, que no. Que tiene sus juegos poéticos y todo, pero no es una cosa de ponerse a descifrar, muy, muy directa. Y bueno, en este caso, tal vez sí, en esta cosa descriptiva de este animal tierno y fácil, pero después, como te decía, en todo lo que es la lista de temas de este disco, hay cuestiones que podrían ser pequeños cuentos, una claro. historia. Y hay algunas traídas también de algunas cosas que lo han sensibilizado el folclore. Esa, lo, bueno, la que te llamó la atención de la milonga de Barreda. La milonga de Barreda. Es un tangazo armado y está escrita la historia de lo que pasó ese día y visto desde una narración literaria, artístico para una canción. Claro. Interesante lo de Fontova porque, o al menos lo que nos propone Martín acá para escuchar, porque se va de lo que por ahí quizá muchos habrán escuchado de Fontova. Quizá yo no había escuchado este disco de Fontova y cuando vi Fontova y no había leído la historia del disco, no la tenía. Ahora que la contás vos un poco y en qué contexto histórico claro, de su vida viene, ayuda. Que ayuda un poco para entender o para darle quizás un lugar en y prestarle el oído. porque no es el típico, o sea, Colón, Colón y su hijo Cristobalito, ponele. No es el, ¿no? El, la pechugona. Claro, la pechugona. O sea, es otro tipo de letra, otro tipo de, quizá la música, no sé, por ahí varía un poco, quizás anda más o menos siempre jugando por el mismo lugar con la música. Fontova, pero bueno, es una precisión mía, digo, ¿no? Pero, sí. Pero digamos como que hay una un laburo, no sé, llamémoslo más intelectual, quizá, no sé, más pensado, más laburado, más desde la experiencia, quizá más desde el recorrido, desde haber hecho un recorrido, como decía Martín, él me decía, bueno, es el último, capaz que no, es el anteúltimo disco, hay un disco en vivo, digamos, de la, en la Casa Rosada, que quizá tenga muchos de estos temas, no sé, habrá que ver. Sí, sí, sí, algunos también. Pero digamos, el último disco producido por él. Que se sentó a escribir letra. Claro, claro, sería este disco. Uh-huh. O sea que la última obra de Fontova. Y bueno, nada más. O sea, darle una oportunidad a Fontova si por ahí lo tenías catalogado ahí en un lugar. Quizá... Claro, este es como una especie de perla dentro claro. de la carrera. Rescatamos bueno. esto, sí. Y que nada, como son autores y que en algún momento logran justamente armar una placa discográfica en la que reúnen medio lo que vienen trabajando, lo que vienen también, estos son tipos que están tocando en el interior para vivir, claro, para tocar. Claro. Y bueno, y de todas esas tocadas se va armando un repertorio entre creaciones nuevas, que este disco justamente tiene una gran cantidad de temas nuevos y propios de Fontova, con las cosas que también marcan la época de él. Es un momento artístico, esto como decíamos, que Fito depende del momento de su vida, lo querés trompear, sí, sí, o sí, te sí, emociona, sí, o decir, lo prefiero triste, claro, no tan alegre, sí, lo prefiero más pendejo y no tan grande. No. No sé, a todo el mundo le pasa distinto. Este es un disco que justamente me parece que lo que logra es clavar 20 temas en una placa y que la logra imprimir, que la logra meter en la calle, que está ahí ese registro de ese momento de él, en el cual justamente hay un aporte que más allá de esos picos que tuvo en los 80, acá hay un autor con un recorrido y que logra juntar 20 temas buenísimos y buenísimo. En una misma sintonía. Y un caminito también, porque también el disco arranca de esta manera como acabamos de escuchar, con algunos sintetizadores y cuestiones más rápidas, para después irse, como te contaba recién, a zambas, tango, claro. A milongas, a temas que tiene como invitado, por ejemplo, a León Gieco para hablar de una situación como es una especie de instantánea de un momento de rodaje de película en plena época de oro del cine norteamericano con John Ford y la peli Luz, Cámara, Acción, la canción Luz, Cámara, Acción habla como de un momento, así como una instantánea de bueno, están en los trailers, tienen que ir a la película. Mirá. Y realmente lo que propone es o una narración de un cuentito de una época, no sé, de los señores feudales y que era una historia de cuatro homosexuales que no lo dejaban volver a entrar al castillo y que tenían pinta de reventados y cuenta una historia y eso también es difícil de encontrar en la música actual. A mí me gusta chusmear a veces un poco de la historia del rock argentino y sobre todo lo que se escribe acerca del rock argentino y en una época a mí me llamó mucho la atención cómo los propios periodistas de rock se dan cuenta cómo se dejan de contar una historia sobre Rubén, que no sé qué, que le pasó tal cosa, a todo el tiempo a pasar al yo. Estoy triste, estoy... ahora vamos por vos. O sea, pero todo desde una perspectiva de no poder contar, no ponerme en el rol del autor y escribir sobre otra cosa, claro. O sobre un momento, o sobre una situación, o sobre una historia, o algo, sino bueno, ahora estoy así, ahora estoy así, y vamos por todo, y no sé qué, pero siempre incluidos y no los que están con la virome en la mano, con la Vic, no pueden ponerse en otro lado para escribir la cuestión del rock. Ajá. Y entre después yo medio como que lo extendí, lo fui pateando y me di cuenta que estaba pasando como un poco en todo, o sea, en el pop, en el cancionero. Sí. Y esto también me gusta de un autor musical y de escuchar música de alguien que, bueno, mira, en 3 minutos me va a contar una historia. Está bueno. Sí, está bueno y está bueno también esto de entender que es otro Fontova, ¿no? O sea, me quedo con esa, digamos, ¿no? De Fontova, bueno, Martín nos cuenta un poco la intimidad del disco porque lo tiene bastante escuchado, parece. Y bueno, buenísimo porque nos está acercando esta posibilidad de escuchar a Fontova desde otro lugar. si lo tenías a Fontó haciendo de disfrazado de mujer en la televisión, de Sonia Braghetti, o como decíamos, ¿no? Haciendo, cantando, no sé, Me Siento Bien y Yo También, o cosas por el estilo. Bueno, acá hay una faceta distinta de Fontova, como para entrarle por otro lado, ¿no? Y bueno, bien ciudadano quizá, bien de, así, contando historias, pequeñas historias en distintos ritmos. Y bueno, nada, lo tenemos acá, Fontova, cantándonos. ¿Te acordás de la de Me Tenés Podrido? Me Tenés Podrido. Era también, era de las jodonas. Ajá. En esta está reversionada a algo más lento, más como si estuviera... Yo creo que lo escuché este tema. Lo escuché, lo he escuchado en la radio, en algún lado lo he escuchado. Bueno, está este tema de que le dedicó a Bush en el momento en el que, después de las Torres, se fue con todo contra Irak y contra Afganistán. También lo he escuchado ese tema. Ese fue bastante público, una letra muy linda, muy sentida, linda, de puteada. Entonces, sí, le da sin miedo, digamos. Está esta versión también de Resistiré, que inmortalizó la película de Almodóvar. Y que también la lleva a una tonada, casi te diría, rioplatense tanguera. Así que no sé, elegí de lo que te haya picoteado más. A mí la verdad es que yo, de las que traje, si querés la dejamos para un rato más tarde, lo que sea, es un folclorazo que justamente no es autoría de él, pero que también me parece que tiene que ver con esa nueva etapa también de Fontova, en el que con esta compañera que se consiguió iban en busca de salir de vuelta a buscar el pesito a pesito, a laburar, a tener el proyecto del trabajo y existir. Pero vamos a la pluma de él mejor, que estamos viendo este Fontova distinto. Y bueno, vamos a la de Bush. Vamos a la de Bush. Sí. El último corte del disco, ¿sí? el tema 20 de la placa esta, se llama Jorge W. el tema. Sí, nada, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice Fontova sobre el Don Bush. ¿Le caerá bien? ¿Le caerá bien? Vamos a escucharlo. ¿Qué asco me das, usurpador? Miles de muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre ni un escorpión. Una luz mala es lo que sos. Jorge W., la guerra no terminó. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W., no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W., la puta que te parió, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W., no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Bueno, muy bien, era Jorge W., un tema, el último tema del disco negro de Fontova, donde, bueno, habla claramente de don el señor Bush, ¿no? Le da con un palito. Sí, lo atiende lindo. Lo atiende. Muy, muy del momento. Creo que apenas salió este tema y el disco justamente fue lo que más pegó, lo llevaban a la radio para Visceral. Que toqueta, desconociendo todo lo que venimos hablando de este disco, claro, ¿no? Pero estaba sí, como sí, la fascinación sí, con este tema, 2004, imagínense. Y bueno, lo ponemos como porque también referencia a la época en la que salió el disco. Bien. Bueno, como una poesía muy sencillita también, y sí. Muy de llegada clara, ¿no? De llegada clara, sobre todo. Sí, sí. Sí, bueno, me suena más a Fontova, digamos, que es el lugar ese, ¿no? De decir concretamente, ¿no? Más que la tan poética, digamos, la cosa. Sí. Por ahí, pero bien por Fontova. Bueno, como para ir cerrando un poco del disco, después vamos a pasar un temita más del disco al final. Así como para despedirnos, así, si querés nos podemos ir con la zambita esa que querés, que no es de él, pero que no. Bueno, que la canta él. Bien. ¿No? Vamos a la zafra, sería el... Vamos a la zafra de Falú y Ábalos. Muy linda. Bien, bueno, la vamos ahí y ya la dejamos acá agendada para el final del programa. ¿Qué te parece si pasamos al tercer disco, al tercer libro? Me parece muy bien. Ahí nos fuimos para otro lado. Nos fuimos pero nos pasamos tres pueblos, como se está diciendo últimamente. Te pasaste y te quedaste dormido. Mire, yo no tengo una cercanía con la poesía para la lectura. Nunca la tuve. No tengo, no sé si la sensibilidad. No, conmigo no va mucho la cosa. La poesía no. No va. Por lo menos no. Capaz que no leíste el autor correcto. Capaz. Exacto, bueno, con lo que me topé en la vida, nada me cautivó de una manera como para volcarme 100% a la poesía en cuanto al consumo. Sí puedo disfrutar una poesía de una canción que después la leo, la reconozco, me sensibiliza, me pasan un montón de cosas, o alguna que caso en el aire, de las que he chusmeado, pero nunca dije, bueno, ahora sí, me meto con la poesía a leer esto, a probar. No, es uno de esos géneros con los que yo no me he metido. No es tu gran género, ¿no? No, tampoco porque lo desprecie, ¿eh? Simplemente porque hay algo que no toca en mí. Sí, no. Sí, tal cual. Sí. Sin embargo, hay excepciones. Es justamente el que me hizo moverme, o por lo menos con el que disfruté muchísimo, un estilo y un formato de poesía distinta. De este libro se llama Claro que dolerá. Títulos sugestivos, si los hay, digamos. Sí, sí. Y es de Diego Scliar, que es un compañero radialista, y además de escritor, poeta y múltiples cuestiones, comunicador social, periodista, compañero de FM La Tribu, amigo. Ajá. Y que no lo traigo por esas cuestiones, sino simplemente por lo que me pasa cuando lo leo. Es una de estas poesías bien cortas, con alguna idea, y que creo que el sentido poético, en este caso de alguien que no consume ni le entra la bala de la poesía, algo me pasó y me cautiva y lo quiero recomendar. Además, porque también Diego y un montón de otros poetas y autores están en el marco de lo que no estaban ni Groucho Marx ni Osvaldo Soriano, que es el tema de los autores independientes que se mueven por el país con las FLIAS, con las ferias. Las ferias independientes. Las ferias de libros independientes, con reunirse con otros que están escribiendo y quieren publicar y no están esperando el llamado editorial sudamericana de leímos lo tuyo, vení, claro, sino que les late escribir y escriben y se juntan los mangos para editarse y se reúnen y se colectivizan. Sí, para todo es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Así como nosotros hacemos lo mismo, claro, con la radio, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que en ese sentido también hay una cosa de siempre con la literatura, de estar mirando, bueno, pasame algo de lo bueno, ¿qué me recomendás? ¿A qué le prestamos atención? Y lo tomo también un poco como símbolo, de que, por ejemplo, a alguien que no le entró la bala de la poesía, le entró, y por el reconocimiento al que le, así como a mí me late venir a hacer radio con frío, con no sé qué, con las condiciones que sea, otro quita horas de sueño para escribir lo que le pasa, y en este mismo sentido, por ahí decir lo que venimos charlando tanto con Fontova, con Soriano como con Groucho, de ponerle mucha cabeza, además de lo poético, a cómo vas a escribir lo que vas a escribir. Bien. Así como pudimos hablar de los formatos en cualquiera de las cuestiones que venimos repasando, en Dieguito y en su poesía muy particular, muy breve, muy corta y de imágenes y de ayuda sensaciones. Ayuda a la poesía breve, quizás, a la lectura. Y yo creo que a mí esa bala me entró ayudó por ese lado también, ¿no? También ¿y qué, cómo lo leíste? Me interesa que me cuentes cómo lo leíste, así de movida, lo ibas agarrando, le ibas leyendo algunas poesías, salteando. El primer día que lo tuve en la mano me lo leí de punta a punta. Ajá, y ahora punta a punta lo traje justamente porque este es uno de los libros que es parte de mi vida, en el que está muy a la mano, en la biblioteca, no en la mesa de luz. Ajá. Y que lo caso y me leo uno, y sigo viaje. Bien. Así que tiene ese tipo de consulta en mí. Así también me va en ese random azaroso de agarrar una poesía, tiene que ver con que siempre tengo esa cuestión del deleite de cómo estos libros de Soriano y de Groucho, ya, me encantó y lo quiero manotear cada vez que quiera, es uno de los pocos que resiste eso. No tiene nada que ver con el humor, digamos. No, este no tiene que ver con el humor. Ajá. Tal vez en alguna haya alguna cuota, pero este no tiene nada que ver con el humor, tiene que ver con justamente con esa cosa que evidentemente tiene la poesía de efecto en los seres humanos y que en mí lo logró este librito. Bien, yo lo que te propongo, si te parece bien, es que por ahí si tenés ganas de leernos alguno de los poemas, como para entrar, o que el oyente, los que estén detrás de la radio, nos puedan vislumbrar un poquito de qué se trata esto de la poesía corta, la poesía, este tipo de poesía, y bueno, y ver si pueden cazarle la esencia al autor. Capaz que no es tan fácil conseguir este libro, no sé si te será fácil o no, pero tenemos el dato del autor, lo conocemos al autor, o sea que por ahí en una de esas, si alguno estuviera interesado, hasta nos puede llegar a escribir y preguntarnos, y capaz que se lo podemos llegar a conseguir el lo libro. Contactamos con él. Sería posible contactar al autor, claro. Sí, es muy fácil de contactar al autor. ¿Tenés alguna poesía ahí que haya? Así arranca el libro, tienen número y no título las poesías. Ajá, mira vos. Y pueden ser, en este caso, de una sola línea, como es el primero del libro, Claro que dolerá, y que es esta pregunta nomás. Es, ¿y si lo que digo no supera el silencio? Apa. Después cada uno tendrá sus propias cuestiones con el arte, con la poesía, con lo que sea. La poesía tiene eso, ¿no? Eso, sí, esa cosa de que abierto, no, y esa cosa de que la alargaste y como siempre, bueno, con todas las obras pasa, pero con la poesía es como creo que pasa más, ¿no? De esto de que uno la escribió y no sé lo que quiso decir el tipo, pero es lo que yo sentí, nada más. O sea, obviamente es, ya no es más tuya, ¿no? Una vez que la escribiste y la publicaste, sobre todo, dejó de ser tuya, dejó de ser del autor para ser del que la interpreta, digamos. Totalmente, es tuya y del filtro con el que vos lo pases. Sí, y el momento en que que estabas vos, ¿no? de ese contexto en el cual agarraste el libro y lo leíste, ¿no? Porque puede ser que un día te pegue distinto, ¿no? La poesía. Totalmente. Mira, acá hay una un poquito más extensa, pero no mucho más. Dice, por cruzar las plazas en diagonal, ahorré tiempo que pienso invertir en contarte una vez más que soñé con vos y estabas de espaldas. Ambas. Así, bien, conciso también. Acá yo tengo otra poesía del mismo libro. Ajá. Que me gustó también, por eso la acompaño. Dice, carreras de caracoles en las persianas de Gesell. Inundar areneros para ver a las avispas caer, arañas ciegas, lagartijas sin cola, sapos que revientan de una patada, que vuelvan las vacaciones con mi hermano. Wow. Muy interesante realmente. Diego Scliar, perdón. Diego Scliar, sí, comunicador, conduce La Mar en Coche de lunes a viernes de 9 a 12, dice acá, por FM La Tribu. Editó los libros 28 días en prosa, serán poesías en prosa, o una prosa directamente. Claro que dolerá, es este libro del que estamos hablando, de poesías. Participó de los libros Trazo Simple, dibujos de Matías Breman, no, Berneman, cualquier cosa leí. De ediciones Pánico el Pánico, Soy un Efecto, ¿sí? Imágenes de lo no escolar, ¿sí? Silvia, y qué más, y de Chuquecitas, uy, qué mal que estoy con la lectura, la letra es muy chiquita, de Chuequistas y Overlocas, así dice. Mira, acá tengo en la parte final del libro, que también tiene la parte de datos de él. A ver, contame. Habla sobre su parte periodística también. Ajá. Pues fue director de la revista de rock El Acople, que cubría todas las banditas pequeñas de todo el conurbano bonaerense, la escena de Capital Federal, trataba de hacer un enganche con todo lo que andaba dando vuelta por el interior. En formato papel, se empezaron a subir, era la época de internet, y empezaron también a publicar por internet. Fue redactor de la revista El Biombo, que la sacaba la Asociación de Músicos Independientes, y secretario de redacción, secretario de redacción de Unísono, esa era la revista de la Unión de Músicos Independientes. Ah, mira. Actualmente, bueno, conduce La Mar en Coche por La Tribu, y en el 2007 recibió premio de la Escuela TEA de Periodismo por su labor en radio. Coordina talleres de periodismo y de literatura. Diego nació en el 82, es un purrete. Y el librito anterior de poesía que vos mencionaste, que se llama 28 días, uh-huh, tuvo la particularidad de que fue su salida a publicar, a autoeditarse, a salir a la cancha. Y también él lo tomó como un empuje de que hace mucho tiempo que no se animaba a hacer esto de escribir y de publicarse y todo, y no sabía la forma. Y esos 28 días son 28 días de corrido que se propuso escribir una por día. Ah, mirá. Así interesante. Que es un experimento, interesante también experimento. De proceso mental. Que salga lo que salga, digamos. Exactamente. Está bueno eso, che, está interesante. Nunca me animé a hacer eso. Dieguito además escribe muy bien radiofónicamente, además de ser un buen conductor de radio. Y escribe sus editoriales, escribe poéticamente para radio en un programa magazine de todos los días. Es un lindo norte en lo que tiene que ver con la comunicación, pero no lo traigo para nada por eso, sino por su pluma, por su hermosa pluma, su forma de hablar. Es un tipo que también, para nosotros que nos interesa la radio, al tener tan vinculada la escritura con su día a día de la radio, ha hecho un proceso de digamos de locución y de narración radiofónica muy cercana a la escritura. Entonces, y con un desarrollo de un lunes a viernes, 3 horas en la radio, y con muchísimo cuidado por lo que se está diciendo. Entonces, casi que hoy por hoy, en su temporada número 11 de La Mar en Coche, de hacer todas las mañanas de la tribu, el tipo podría tener esa duda todo el tiempo de a veces, sobre todo cuando está haciendo algo medio editorial al aire en la radio, si no está leyendo algo. Pero bueno, es un mix de un tipo que hace radio y que escribe. Claro. Y que, bueno, se empiezan como a confundir un poco. Es un gran combo, te digo, ¿no? Sí. O sea, un plus que te da, ¿no? Porque la verdad que escribir y escribir bien encima, porque la verdad que están interesantísimas las poesías. Yo tal vez lo que diría con respecto a esto también es a un envión como de, si a vos que estás ahí escuchando y te pasa un poco parecido a lo que me pasaba a mí con la poesía, es esto justo que decía vos, Juan, es claro. El autor, tal vez, el que por el momento en el que estás, o por lo que te esté pasando, o por de dónde vengas, o lo que estés empezando a leer, o lo que sea, te puede enterrar la bala de la poesía por algún lado. A mí me entró por acá, y tal vez no seguí chusmeando otras cosas, después me fueron llegando otras que me gustaron, pero tampoco esto fue un disparador a salir a buscar más poesía. Yo lo que diría es no bajar la guardia nunca, como siempre prestar atención. Sí, no, la poesía es algo muy especial y tiene que llegar en un momento en particular, y no todos los momentos son para leer poesía, al menos creo yo, ¿no? O sea, yo soy lector de poesía realmente y hay poesías que, bueno, que no, y hay poesías que sí, y hay poesías que en algún momento no y otras que en algún momento sí, y la misma poesía puede ser que algunas veces sí, algunas veces no. Esta poesía no es poesía en rima, o sea, no tiene rima, no hay rima. Clear hace una poesía muy, o sea, es en prosa también, digamos, pero no sé cómo catalogarla exactamente, pero bueno, clarita, bastante clarita, con un lenguaje tranqui, o sea, bastante coloquial. A mí me gusta esto de, ya que somos una generación también que está bastante bombardeada por la imagen, como, bueno, cautivame, sacame de que yo esté delante de una pantalla, y esta es una forma de usar el lenguaje en el que me genera imágenes, en las que, o por sensibilidad de lo que decidió contar, o por las ideas que se le ocurrieron para armar algún universo, en esa imagen que creó o en esa sensación, de repente, no sé, o sea, los hermanos jugando a la guerra de caracoles. Claro. La puedo asociar rápidamente a algún juego que haya hecho con mi hermana. Sí, muchas imágenes, muchas imágenes. Sí. Muchas imágenes y muy así, muy cercanas y también contemporáneas, digamos, ¿no? Que bueno, capaz que en una de esas te puedes encontrar en esas imágenes y con eso solamente basta, ¿no? No es necesario mucho más. Porque la poesía no tiene grandes requerimientos también, o sea, no tiene esa cosa de comprensión completa, total, que por ahí te pide un cuento, una obra, una novela, donde uno si no... La palabra es el efecto, ¿no? Claro. Inclusive eso, ¿no? O sea, a veces de un poema te queda algo nada más y eso vale y alcanza y ya, o sobra inclusive, ¿no? O sea, no es necesario una comprensión completa de la pequeña obra literaria, sino nada más que una frase puede llegarte y dejarte algo o generarte alguna impresión, algún movimiento interno, que con eso alcanzó, porque la poesía tiene un poco a veces esas funciones, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que generar una comprensión completa, consciente, ¿no? A veces el efecto va por detrás de la conciencia. Yo te diría que en ese balde meto todo, ¿eh? Claro. Porque sea otro libro novelado, sea un disco de música, ese efecto que en alguna cosa algo te genere otra, me parece que es un poco... y sobre todo a través de las palabras y de las sensaciones... y de las expresiones que pueden tener estos artistas, o tal vez un comunicador, como es este caso, que además de poeta es un comunicador, como vos decís, y es lo que tiene que suceder, no te quedes enroscado en entender más. O sí, sí, no. No hubo un efecto, quédate tranquilo, anda por otro. Y anda a otro poema también, a veces pasa eso. A mí me pasó mucho por ahí con Borges, o sea, leer poesías de Borges. Borges es conocido por sus cuentos, o sus novelas, o sobre todo los cuentos. Bueno, tiene un poemario importante, pero sin embargo no es lo más grosso de Borges, pero sí, si vos lees los poemas de Borges, hay unos poemas increíbles, ¿no? Ha hecho sonetos, no sé, cosas con rima, cosas en prosa, y realmente tiene cosas increíbles. Trabajando con la historia argentina. Sí, trabajando con la historia, bueno, y hay de todo. Y también tiene cosas así, ¿no? Muy alocadas, como aparentemente sin un sentido completo, pero que bueno, que tienen imágenes, tiene sonoridad, tiene, no sé, musicalidad, y uh-huh. que con eso a veces la poesía nada más es eso, ¿no? Es un ritmo, es una determinada cadencia y por ahí saberla leer o encontrarle la forma de leerla que te llegue nada más. Hay muchas posibilidades con la poesía, es algo tan abierto, y a veces uno dice ¿cuál es el límite de qué es poesía, qué no es poesía, ¿no? Y bueno, no hay un límite, yo creo que el límite es muy difuso, y bueno, a veces uno por ahí se jacta de decir, y esto es poesía, claro. Dice, ¿no? Porque uno acostumbrado por ahí a algo muy cuadrado y algo que por ahí... Una cosa incomprensible también, ¿no? Como claro. eso es difícil, eso es raro, eso sí es poesía. Algo que me hable de claro. caracol con mi hermano, sí, ¿no? Claro. Pero no, bueno, o sea, hay una... Por suerte esto ha ido cambiando con el tiempo, y en estos tiempos nuevos, modernos, en los que nos toca estar, hay muy grandes poetas, digamos, y que no laburan en una poesía convencional, que como el caso del Diego Escliar, que no nos está mostrando acá que con pocas palabras, con mucha imagen, con determinada fuerza o determinada cadencia, se puede lograr un efecto interesante en el lector que bueno, te puede llegar a dejar algo. También está como muy... decime el último recital de poesía que fuiste. Claro. Como que no está incorporado ir a escuchar a alguien leer. Sí, también no. Eso te diría que... de algunas gentes que conozco que se leen sus propias obras, que ahora hay muchas cuestiones de lecturas, cuando presentan estos libritos, cuando están en la FLIA también se leen los chicos ahí en radios abiertas. Y es difícil leerse a sí mismo. Sí, es difícil. No solo es difícil leer algo poético o es literario, la mejor forma de leer igual. Pero leer algo propio, con el impacto que también me imagino lo habrán pensado los que lo escribieron, con las pausas, con esa sonoridad también, es muy complicado. Dieguito se lee muy bien a sí mismo, y a mí me pasa esto de no reconocer dentro de mi actividad cultural de ir a disfrutarla como consumidor, que esté en la lista. Hay muy pocas ofertas, ¿no? Nosotros, bueno, en algún momento... tengo una revista literaria que, bueno, hace ya unos años que no se hace más, pero que está ahí en un portal en internet que se llama La Mordida Literaria. Y hemos organizado durante muchos años con los chicos con los que hacíamos la revista, hacíamos unos bares literarios, se llamaban bares literarios, y ajá. Hacíamos tertulias, ponele, claro. Literarias, en un bar, en algún recinto que acogiera con comida, bebida, y bueno... Y generar ese hábito por ahí, el hábito de poder escuchar poesía que, bueno, es muy difícil generar ese ambiente para poder escuchar, a veces, claro, sobre todo. Y bueno, una de las cosas que nos ocupábamos siempre cuando hacíamos estos eventos, inclusive hicimos uno en La Falda, acá en Casa Grande, o sea, lo organizamos acá con Dieguito, un chico ahí acá de San Jorge, que con el cual nos juntamos en algún momento también, un poeta, músico, y decidimos organizar, y con el amigo Hugo Señal, el difunto Hugo Señal, que es un amigo también de acá, uno de los que metió palos en este estudio, en sus primeros albores, organizamos un bar literario en La Falda. Y también, ¿no?, una de las cosas que nos preocupaba siempre era eso, ¿no?, de generar el ambiente para que la gente pueda escuchar, ¿no?, donde vos tenés que lograr ese silencio, que la gente te preste la oreja, digamos. Imagínate, ya es difícil encontrar un espacio en tu casa o en tu tiempo para leer. Imagínate ir a escuchar, porque es escuchar y prestar el oído y a esa cadencia, a esa sonoridad y a ese ímpetu que le va a poner el autor, ¿no? Y bueno, leídos por el autor son genial, eso es buenísimo. Bueno, he estado obviamente en los centros urbanos, es donde todo se multiplica, la oferta cultural, y estas cosas aparecen y te podés llegar a enterar de algo más allá de los circuitos, porque también entre los poetas, sí, todos los fines de semana se van a escuchar a leer a este, pero porque son circuitos muy cerrados y no te sale en el diario con la misma página los circuitos de poesía y las películas de Hollywood. No, es que no hay tampoco, hay muy poco. Y acá en Punilla, ponele, bueno, que acá hay menos. No hay poca oferta, digamos. Pero la vamos a generar. Es una tarea pendiente que nos queda también ahí con la poesía, que siempre, para los que nos gusta la poesía, ¿no? También lo que entiendo, desde que estoy por las sierras de Córdoba, sea entre la sierra o por acá, es que hay tradición poética. O sea, más allá de los intentos de renacerla y de que aparezca, la hay. Entre la sierra había unos grupos de poetas que eran todos unos viejitos y que había camada nueva y que hablaban de su tierra y hablaban de su lugar y hablaban de sus sensaciones y sus imágenes, que tal vez son distintas a las que a mí me pueden impactar de Diego. Ah, pero si ponés a buscar, seguro que hay también. Lo que pasa es que, bueno, hay que juntarlos. El problema es juntarlos, conseguir un lugar, y organizar y ponerse en ese rol, digamos, de ser el organizador, el conglomerador, digamos, de esa fuerza, digamos. Que bueno, si no lo hace nadie, bueno, no sé, nunca va a suceder. Es dura la tarea. Pero bueno, estamos en tantas cosas. No, es durísima la tarea. Queda ahí dando vueltas. Pero sí, está ahí, siempre está pendiente la idea de volver a hacer esas tertulias literarias y de generar esto, ¿no? De que se puedan este tipo de libros y este tipo de poesía, este tipo de literatura. Que es acercarla de alguna forma a los oídos de mucha gente que no está acostumbrada a leer poesía. Nosotros lo que hacíamos era metíamos poesía con música, mezclábamos un poco de música para que la gente viniera, porque a veces vos invitabas a leer poesía, a una lectura de poesía y no venía nadie, pero si invitamos una banda que venía y tocaba unplugged, así acústico, yo qué sé, la gente venía y después y en el medio le metíamos la poesía y encajábamos un poco. Yo alguna vez vi también algo parecido así entre música y poesía, que hasta lograban fusionarse por un momento. Y metíamos títeres por ahí y decíamos, bueno, títeres y poesía, música y poesía, un poquito de teatro y poesía, y ahí de repente la gente enganchaba y de repente venía a ver teatro y se llevaba poesía de regalo. Y bueno, era esa cuestión, ¿no? Bueno, Diego Escliar entonces hace Claro que dolerá, es un libro de poemas, poemas numerados, le podríamos decir. Sí. Y bueno, te propongo, a ver, un poema más de Diego Escliar ahí, a tu elección. Bueno. Y nos vamos a la segunda oferta musical que tenemos. Porque nos queda la película también. Claro, sí, vamos. Bueno, agarro uno de los más extensos, así dale. También nos adecuamos un poco a otra modalidad. Vamos a escuchar entonces. Este es el 41. Poema 41. Mientras te cuento anécdotas demasiado rubias, tu distracción toma cuerpo en la sala. Estarás en alguna resistencia patagónica, montada sobre bichos mesozoicos. Solo un rostro asimétrico puede fingir la mirada atenta. Solo tu rostro asimétrico puede fingir la mirada. Y aunque sigo hablando, en tu distracción me voy, intento entrar, discuto con el guardia. Paso como puedo, siempre por el vértice, al punto donde imaginás. ¿Me ves? Soy el que corre, tan cerca del raptor, del colmillo, de la tragedia. ¿Me ves? Colado en tu distracción, a punto de ser devorado por ese bicho que solo un rostro asimétrico puede imaginar. Buenísimo. Bueno, encantan los rostros asimétricos. Bien, bueno, nada, eso es Diego Scliar y haciendo Claro que dolerá, ¿sí? Y bueno, capaz que ese Claro que dolerá, que por ahí te dispara para... Te puede disparar para el lado que se te ocurra, que te pinte. Ya el título, ¿no? Es todo un trabajo. Sí, es todo un laburo. Pero también, ¿no? La poesía quizás también tiene ese dolor, ¿no? Esa cosa de que duele porque duele laburarla, duele comprenderla, duele llegarle, ¿no? O que te llegue, ¿no? Y es la noción anterior a que te vas a meter en un proceso que en este caso puede ser doloroso. Sí, sí, como totalmente, plantea, totalmente. Pero que por ahí el camino es doloroso. No quiere decir que llegada... Sí. Sí, seguro que hay placer más allá de eso. Bien, bueno, completamos las obras literarias, entonces con esto, y buenísimo las recomendaciones, teníamos Groucho Marx haciendo las cartas de Groucho Marx, tenemos Osvaldo Soriano haciendo el Ojo de la Patria, y tenemos Claro que dolerá de Diego Scliar. Y vamos a pasar entonces, bueno, tuvimos a Fontova haciendo Negro, que ya vamos a hacer un temita más de Fontova, que ya lo tenemos ahí en pista. Pero vamos a pasar a la segunda lección musical, que es otro álbum. No sé si lo querés presentar vos. El disco se llama Miguita de Pan. Ajá. Y es de una banda que tiene integrantes de distintos lugares de la Argentina, pero la mayor parte son de Rosario y de ahí vinieron. ¿Son rosarinos? No sabía que eran rosarinos. Algunos. Arrancan de por allá. Y la verdad es que después de un comienzo que tuvieron ochentoso y de principios de 90 muy pegados a cierta oscuridad y a jugar a un pop digamos más darky, como le podría decir algo parecido, a ver si asociamos a Nick Cave y a esas ondas, como de una especie de, digamos, de autoría y de asociarse por ahí. La Pequeña Orquesta Reincidentes está como cercano en sus comienzos a... Al principio fueron solo los Reincidentes. Sí. No era la después tuvieron un problema con la banda Reincidentes española y tuvieron simplemente cambiaron su formación y cambiaron el sonido y ahí decidieron... Que habían tenido un problema con la banda esa que les había disputado el nombre con el copyright, no sé. Yo sabía que cuando cambia el nombre de Reincidentes a La Pequeña Orquesta es porque hubo un cambio en la historia de la banda con algunos integrantes. Se va un cantante que se va y no... Y abandonan un sonido también, porque era muy eléctrico, melancólico, muy abajo y con unas distorsiones de la guitarra y muy oscuro todo, a con ese cambio que tuvieron de integrantes a pasar a un sonido bastante más acústico, sin tanta cuestión eléctrica, por más que está presente una guitarra eléctrica, pero entran en juego otros elementos que van casi sin distorsión. Los hemos visto con Maripi en vivo muchas veces, a los Residentes en Buenos Aires, una banda que realmente nos gusta. Creo que tenemos casi todos los discos, si no me equivoco, no sé si los últimos por ahí, no sé, realmente después lo dejamos de seguir en algún momento, pero tenemos este disco Miguita de Pan, muy lindo. Hay un tema del primer disco, si no me equivoco, que se llama Más Allá del Mar, no sé. Ajá, si lo tenés. Sí, es hermoso. Es un tema que con Maripi siempre decimos que es nuestra canción, digamos, ¿no? Una canción muy linda. Sí, muy romántica y muy oscura también, y muy con esa cosa, y sobre todo para mí, ¿no? De la banda, ¿no? Hablando de la banda en general, ¿no? Esa cosa, esa fusión que hay entre, que tiene esa cosa tanguera que tiene, porque para mí una cosa tanguera que no se la pueden sacar de encima. Yo te iba a decir como portuaria. Sí, medio de puerto, también, de esa bohemia también. Portuaria, bueno, de ahí de Rosario, está medio cerca de Paraná, pero sí, también. Tienen una cadencia tanguera En el fraseo de uno de los que cantan, en La Pequeña Orquesta iban alternándose. Es una banda que se separó, tenemos que decir. Sí, ¿verdad? Sí, no toca más. Está separada, ni más discos. Con cada uno, con los integrantes, con proyectos por separado. Hay una banda que se formó con uno de los integrantes que hace tango. Casi tango, humor, sí. Un tango humorístico, un tango con... Sí, con, se llama Malllevados. No, hay otra banda que aparte. Ah, ¿otra más? Sí, que no me acuerdo el nombre. Ah. Yo me voy a acordar, no es Malllevados. Pero la tenemos el disco acá en la radio y rola en la... Ahora te voy a decir cuál es. Ah, bueno. Porque está Guerra, que era el contrabajista, que sacó su disco solista. Está el baterista, que es Vintrov, y que sacó su disco solista. Después está Guillermo Pessoa, que hizo también sus intentos de disco solista, son muy lindos también. Y está uno de los que era la voz principal, digamos, la pequeña orquesta tiene su Lennon y McCartney, que son este Guillermo Pessoa, y es Juan Pablo Fernández, que Juan Pablo Fernández sacó su disco, después de la experiencia de la pequeña orquesta, se ve que este era el ruido que tenían, bueno, para el momento de la separación, Juan Pablo Fernández tenía ganas de agarrar la guitarra eléctrica de vuelta con todo y volver al rock fuerte, y bueno, y se ve que la pequeña orquesta no estaba para eso, o vaya uno a saber qué pasó. Hay un documental sobre la separación de la pequeña orquesta. Mira, ¿sí? Interesante. Quimera Tango se llama. Ah, ¿y quién está esa banda? No me preguntes quién es. Ahora nos fijamos. Pero bueno, es uno de los integrantes de... Pero la banda que yo recomiendo de la dispersión de la pequeña orquesta reincidente es justamente la de Juan Pablo Fernández, que es Acorazado Potemkin, que es un power trío brutal y no, que marca referencia actual en el rock argentino, y invito a buscar, a descargarse, los discos son gratuitos también, entendiendo la época que se vive, y bueno, y que la guita la hacen laburando y yendo a tocar a los lugares. Han venido los Acorazado Potemkin un par de veces a Córdoba Capital, hay que arrimarse hasta Córdoba para ir a verlos, pero es un power trío de esos que dicen, no sé qué hay ahora, todo igual. Bueno, Acorazado Potemkin no es igual al... Rodrigo Guerra. Rodrigo Guerra, ahí está. Es la Quimera Tango. Rodrigo Guerra, Gonzalo Santos, Santiago Fernández y ese también. Nomás. Es un cuarteto. Mira. Unos tangazos hermosos, re lindos. También lo hemos visto ahí en vivo, por ahí en algún sucucho de Buenos Aires, ahí de San Telmo. No, la verdad es que todos los músicos de la pequeña orquesta R7, algo que tienen en común es que son grandes músicos cada uno, que además conforman todos juntos el buen sonido que sacó la pequeña orquesta R7. También te diría, con una escritura de todos basada en imágenes, sobre todo en esta época de la pequeña orquesta. No, muy poético, además, muy mucha poesía en las letras. Y una linda composición musical, muy elaborada. También. Eso, a mí me gusta eso, o sea, la fusión me encanta y esa cosa que hacen ellos, que es una cosa que no termina de ser una cosa y no termina de ser la otra, y es un montón de cosas a la vez. Sí. Capaz que, no sé, vos me decís, y bueno, portuario, y bueno, sí, es portuario. Bueno. Yo no lo había pensado en portuario, pero bueno, ahora que vos lo traes, sí, es portuario. Porque se me viene el bodegón, sí, esa cosa bien de bodegón, bien de lugar, así. Sí. Y eso también me trae... no sé, hay algunos ritmos que son para mí, yo inevitablemente no sé por qué, pero lo relaciono con el tango y con el rock, y esa fusión entre esa cosa que no quiere ser rockero, porque pero que da la sensación de que son músicos rockeros que están haciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Y que por otro lado están ahí en Buenos Aires y estuvieron ahí en Buenos Aires mucho tiempo. Sí, no sé, hacen base en Buenos Aires. Y vos decís, bueno, y el tango es como que te atraviesa, no hay otra forma de que no te atraviese. O sea, si viviste en Buenos Aires un tiempo, de alguna manera el tango te atravesó, digamos. Te puede haber gustado o no gustado, pero te atravesó seguro. Sí, sí, ellos creo que los atravesó, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que están dentro de una lógica a ver del Río de la Plata. Claro. Sea para el tango, sí, para el portuario, para donde te lleve algo de lo que vayas a escuchar ahora. Y sí, y son tipos que nada, que fueron pendejos entre los 80 y los 90, entonces tienen el rock adentro. Sí, sí, totalmente. Van combinando, porque también lo que le pasa mucho a estos músicos es que el rock les queda chico. Sí, sí. Y tal cual. Y es una caja de la cual se quieren salir rápido y a la que, como tienen los elementos incorporados en la sangre, se cuela. Sí, sí. Dentro de todo esto. Sí, buenísimo. Vamos, ¿qué vamos te a parece? Escuchar a la vamos gente. A escuchar algo porque estamos hablando demasiado sobre no, esto no y me sé el nombre, pero es el track 12, me parece que es el que el 12 se llama El Pasito. Creo que es ese. Bueno, probemos. ¿Y el 13 cómo se llama? El 13 se llama En el Oeste. A ver, mira. Qué duda. No, ese es El Pasito. El Pasito. No, entonces vamos con el 13. Ahí está. Vamos con el En el Oeste. Ahí está. Es vamos a escuchar entonces a Pequeña Orquesta Reincidentes en el Oeste. estrellado de dientes que se ríe, no de flores blancas, sí de flores blancas. Que se mira al barro que se pisa suave y las ruedas giran igual aún sin trabajo, sin ningún trabajo. Y que los árboles se inclinan y te van guiando y te van cuidando. Y si miras al otro, los párpados son puertas y entras caminando horas y ya estás en casa. Si ya estás en casa, casi vuelvo, casi enfermo, no sé, estábamos casi bailando, te diría, ahí sentados en la silla, pero bailando, moviendo un poco, porque es una música que inevitablemente a mí me hace acordar, ponele, me trae en película europea, baile gitano, no sé, muy gitana, sí, ¿no? Balcánico, sí, esa por ahí bien lo suma. Custuriquera, y sí. Es cantina con la claro, gente medio reventada. Claro, ¿sabes? Mucho copete y mucha música así, ¿no? Y por allá el loquito que el copete claro, le hace escribir lindo. Claro, tal cual, bueno, eso es un poco Reincidentes, o Pequeña Orquesta Reincidentes, y es un poco lo que nos está trayendo Martín acá como recomendación o como música de cuál él eligió y nada, no sé. Sí, te diría que la Pequeña Orquesta se sube a Soriano, se sube a Diego Escliar, se sube a Groucho con gente que está tratando de contarte algo, no simplemente de, bueno, de metámosle letra a la música, sino que hay una... Bueno, me siento, voy a escribir, voy a tomar una instantánea, muchas veces, incluso en este disco, Miguita de Pan, es toda una canción que habla sobre nada, como de escribir esa mesa, esa sobremesa, claro, en la que van quedando algunas cosas, del quesito rallado, que te lleva a lo que vos entiendas por una sobremesa cálida, en la que vos metés a quienes están sentados a esa mesa, a ese momento. Igual es intelectual, o sea, cuando digo intelectual digo que no, que es muy pensada, ¿no? Como muy laburada, ¿no? Como que está las letras, vos al menos yo siento con las letras de la Pequeña Orquesta, ¿no? Como que son letras que están laburadísimas, ¿no? Hay, o sea, mucho laburo. Mucho laburo. Yo te diría que el primer laburo no es tanto de cómo afinar y del diseño y de cómo queda, sino del laburo de poeta, ¿eh? Porque ahí después tal vez me lo imagino al Juan Pablo Fernández o al Guillermo Pessoa llegando con una letra y decir, ahora hay que ponerle música, y que ahí empieza la otra labor de los músicos, de hacer algo que acompañe, pero que primero hubo una escupida poética, seguramente en prolijada, y el laburo poético que también es revisar lo que uno escribe. No, tiene unos temas muy lindos. Yo este disco no lo tengo muy muy escuchado, pero el resto de los discos, no sé, tipo, no sé, temas como Joselito, no sé, temazos, o sea, unos temazos así, que son increíbles realmente, y que tienen, que a la vez también cuentan historias por ahí, y tienen la intención de contar algún tipo de historia, o te están contando algo que está pasando, o algo que pasó, o algo que puede llegar a pasar, y están laburando emocionalmente, ¿no? O sea, todo el tiempo, ¿no? Como generando un clima realmente muy especial, ¿no? Que no por eso a mí me parece que también tiene esa cosa tanguera, ¿no? Que a veces, más allá del ritmo, de que no sea el 2x4, o sea, pero que tiene esa cosa melancólica. El universo en el que se mete a contar, desde qué lugar cuenta, ¿no? La pena, y siempre está hablando un poco también desde ese lugar, ¿no? Desde un poco llorando, parece a veces también. No sé si en este disco está Sin Dinero o No Puedo Pensar. Sin dinero, no. No sé si se llama así. No. No Puedo Pensar. O algo por el estilo. Siete Suelas, Gallo Rojo, Gallo Negro. Que ese tema también me suena. ¿No? Custuriquero también. Liso, Turbo, Amiguita de Pan, Desvelo, ¿De Dónde Me Llamás? El Vaivén. Sin Dinero, acá está, sí. Sin Dinero. Bueno, ese es un tango, pero. Y llevado al dramatismo de una situación de digamos, de falta de guita, que podemos vivirlo todos en cualquier momento del día, del mes, del año, de donde sea, en el cual lo que llega a traducir este tipo a la hora de escribir y después de armar cierta composición musical, tiene que hablar con ese momento donde no se te va a caer una idea porque estás trabado en esa situación que te impide todo lo demás. Bueno, lo que las necesidades básicas, ¿no? Diría Freud. A eso, si no tengo esto, no puedo tener todo aquello, digamos. Como primero traba todo lo otro. Sí, hay una cosa que traba la otra, ¿no? La famosa cola. Bueno, la pequeña orquesta reincidente después de este disco Miguita de Pan, que yo lo recomiendo este, o lo traje a modo de ejemplo de esta banda, porque es un disco que es un hit tras otro, esos que uno pone el disco entero, porque en realidad la composición general del disco entero, de cómo suena todo por completo, es de esos disquitos que ponete el disquito y lo ponete entero, claro. Este no es el me gustó tal tema, como pasa en otros discos de la pequeña orquesta, que algunos se van de muy melancólico tanguero, bueno, este lo paso. Este es un disco, lo traje para referenciar. A mí me gustan todos los discos de la pequeña orquesta Reincidente. No así todos los discos de la época Reincidente, que yo también los veo como a veces que se van de mambo con la oscuridad. Pero la pequeña orquesta Reincidente le sumó ese grado un poco más de luz. Y que si bien siguieron trabajando algunas temáticas de la escritura, con la música acompañaron y el cambalache quedó más compensado. Claro. Por eso traje este que para mí. A mí me gustan las dos etapas, me gustan las dos. Me gusta, y te diría más, no sé si me atrevería a decírtelo, pero me gusta un poco más. Y pero pasa que yo descubrí a la banda ya con la conformación de la pequeña orquesta y ese sonido. Cuando me tocó revisar lo anterior, me sonó muy distinto. Los conciertos en vivo de la primera banda, digamos, eran increíbles. Y en unos ambientes muy así también, esos sucuchos así, lugares chiquitos, con la banda muy cerca, y con el calor, el humo, todo así un condimento con amigos. Tenemos que decir que ya en la etapa de la pequeña orquesta, o en la de Reincidentes, no sé también por lo que los viste en vivo, usan traje, pero no a los trajeados. Es un traje, como el que vos harías para ir a hacer un trámite, un casorio... ¿no? Trajeados y además con actings, así con mucho show, porque había cosas escénicas, cosas de serrucho, bueno, y además así como muy con mucha iluminación, o sea, iluminación no te imagines una cosa muy colorida, muy así extravagante, pero buscando una cosa así por ahí con iluminaciones muy focalizadas, ¿no? Laburando, sí, esa cosa de por ahí toca el bandoneón y el resto no toca nada, o sea, no se ve nada y está el bandoneón o el pianito, y cuando el pianista tocaba el pianista era el que estaba preponderaba en escena, y bueno, cosas así que es muy interesante, una banda que bueno, no la vas a poder ver en vivo, no hay forma, pero bueno, están en sus discos, hay unos cuantos discos de la banda, recomendable, súper recomendable, Pequeña Orquesta Reincidentes, o bien Los Reincidentes, un poco más atrás, que bueno, con su primer formación. Y las bandas posteriores de cada uno de los integrantes también muy recomendables, alguna más movida, alguna más rockera, pero todos como que siguen y son, se nota que no se lo pueden sacar de su forma de crear, una composición musical muy, muy cuidada, una cuestión con las letras. Estos que te decía yo, Los Mal Llevados, también hacen una cosa bastante virutesca, así de tangos, y también un trabajito muy lindo con las letras, porque es un tango que no lo sentís tan lejano, tan de otra época, más cercano a esta. No, y Quimera Tango es igual, o sea, también, o sea, tiene esa misma. Y bueno, yo vuelvo a recomendar la banda Acorazado Potemkin, rock argentino, de lo mejorcito para mí del momento actual del país. Mirá. Giran mucho por todos lados, laburan de esto, así que los tipos no están en ninguna otra historia más que cuando están en las bases de Buenos Aires, dan clase para vivir y tocan. Y después tocan por el interior y tocan y tocan y tocan, así que cuando escuches que Acorazado Potemkin anda cerca, yo te recomiendo que vayas. Tendríamos que tener acá en la radio, que no lo tenemos, para ponerlo, para que también de vueltas en la lista de rock. Bueno, Martín, estamos llegando al final. Nos queda la última. Después vamos a pasar un tema más de podemos pasar Sin Dinero, no sé, o algún otro de Miguita de Pan. Bien. Que se va a ir junto con el tema de El Negro Fontova. Pero vamos a pasar al tercer género y a la última lección, ¿no? La película. La película. Esa, te digo que al principio, cuando me convocaste y me contaste la consigna y todo de 3-2-1. ¿Por qué no me pidió tres películas? Yo soy enteramente audiovisual, me gusta ver peli, serie, me la paso viendo te digo que mi vida serrana se invirtió un poco y veo más peli, más series. Hubiera sido, creo que más sencillo, o me hubiera metido en otro lío también. Pero cuando me metí tanto con los libros y con la música y todo, y me llegó para el final la peli, y me metí en un lío también, no sabía qué buscar. Y terminé buscando algo que simbolice un poco también este cuidado por, tal vez, en esta cuestión del audiovisual que tiene tantos componentes. Yo soy productor audiovisual y entonces ahí sí que ya no le puedo sacar el ojo a un libro o a otra cosa. Ahí me pongo un poco loco con lo que llega a ser un director. Y la película que elegí es de un director que se llama Wes Anderson, se llama La Vida Acuática. Es un director contemporáneo, bastante loquito. The Life Aquatic. Claro, La Vida Acuática de Steve Zissou, que emula ser una especie, no es parodia, pero sí una inspiración de Cousteau y sus documentales submarinos. Uh-huh. Pero estamos viendo a un tipo que está con sus documentales submarinos y con su troupe audiovisual y también tripulantes del barco con el cual se van a hacer estas aventuras. En una decadencia de la época de los documentales acuáticos, en las que ya no consiguen fondos para hacer nada. A nadie le interesan, digamos. A nadie le interesan. También te muestran un universo pequeño de la gente que está haciendo estas cosas y cómo se disputan las cuestiones. Está hecha en clave de humor, por supuesto, como todas las películas de Wes Anderson, pero también tocando un poco la fibra humana. Y muy delirante todo también en su forma de relato de la película. Wes Anderson, así medio como Tarantino, trabaja por capítulos. Estaba viendo el elenco, ¿no? Un gran elenco tiene la película, ¿no? La película está protagonizada por Bill Murray, que es Steve Zissou y que es quien está emprendiendo estas aventuras para hacer documentales y buscar a tal criatura submarina, que incluso en esta película él va como en busca de revancha porque tal criatura submarina se morfó a su socio. Claro. Con el cual hacía las películas, y en el transcurso de esta película hay apariciones de personajes de su pasado, apariciones de un hijo que no conocía y todo lo que eso le moviliza, una periodista que justo viene en este momento en el que ellos están buscando financiamiento para los documentales, y esta nota que les viene a hacer esta periodista les viene bárbaro, pero a la vez la periodista está detectando todo este grado de decadencia total de los personajes humanos y del proyecto en general. Está dedicada a Jacques Cousteau la película. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y la verdad es que también lo que quiero resaltar con esta lección y de las cosas que me movilizan es que cuando un director como este, como Wes Anderson, que es muy loquito y se le puede decir así como dentro de lo hollywoodense, con todo su monstruo, de los que se ponen a contar otras cosas, hay como una preocupación completa. Si un director de una película se tiene que ocupar de todo, de cómo suena, cómo está iluminada, cómo está actuada el guión, acá es como un director que además le pone como tres o cuatro capas más de laburo con respecto a la estética. Wes Anderson tiene una cosa muy particular de un director de época que tranquilamente puede entrar a cualquier libro de historia del cine como este tipo laburó de esta manera y se la puede describir porque hay una conceptualización de cómo armar el plano. ¿Y todo pasa en el mar? O... No. Tiene situaciones incluso de festivales europeos a las cuales van a presentar y en realidad están en busca de plata. Toda esta troupe vive en una isla. Uh-huh. Y sale en el barco. Y la película en sí también está armada con esta cuestión de estudios, en las que en el estudio Wes Anderson vuelve a hacer lo que ya no se hace. En los estudios de cine se hace una pantalla verde, después se hace todo con computadora. Y Wes Anderson retoma en esta película de la vida acuática la construcción de una escenografía pensada para la película y que a la vez también es medio parte del juego estético, porque le construyeron todo el perfil al barco y todas sus subdivisiones, sus habitaciones, este barco tiene hasta un jacuzzi, la parte de edición de las películas y todo, vos lo ves porque por momentos la cámara se va para atrás y ves el barco completo como con un corte de perfil. Ajá. Y se va moviendo, ves a todos los personajes, ves a todas las situaciones al mismo camarotes. Tiempo no hay truco de computadora, sino que construyeron todo eso es como y si fuera haciendo... una escenografía teatral, exactamente, digamos. Y lo volvió a hacer en su película posterior, que es El viaje a Darjeeling, con los trenes, en el cual también volvió a construir el tren, o por lo menos el perfil del tren, para poder moverse y generar cinematográficamente algo que solo lo generás de esa manera, moviendo la cámara y no con la computadora ni nada, bueno, de eso. Mirá qué interesante, che. Bueno, la película se llama La vida acuática, sí, con Steve Zissou. Una película del año 2004, sí. Steve Zissou, Bill Murray, es un legendario explorador submarino y realizador de una serie de documentales sobre la vida en el mar. Sin embargo, no está viviendo su mejor momento. Como contaba Martín, su popularidad está en horas bajas. Su mejor amigo y socio, Esteban, ha sido devorado por una extraña especie de tiburón y aparece un piloto aéreo, Ned Plimpton, sí, que asegura ser el hijo que nunca conoció. Zissou se propone ir en busca del tiburón asesino para convertirlo en la estrella de su siguiente documental y vengar la muerte de su amigo. Y en la expedición se organiza en su buque el Belafonte, ¿sí? Lo acompañarán, entre otros, su hijo, su mujer, que es la vicepresidenta de la compañía, una periodista embarazada, un afectuoso ingeniero alemán, el físico y compositor de las bandas sonoras y un experto en seguridad brasileño que se dedica a cantar en portugués temas de Debbie Bowie. Tenemos que decir que ese músico brasileño que canta en portugués es un músico brasileño que se llama Seu Jorge. Es un grosso total y que este Wes Anderson se lo capturó para su película. Muy el bueno. Tipo toca, de repente en un momento de la película está el brasileño tocando en una esquina de un barco, cantando un tema, es el sonidista de la película, claro, y de los documentales que están haciendo, y además le hacen hacer estos covers que son hermosos, los temas que hace Seu Jorge de David Bowie, toca Chase, acústicos, loco, hermosos. Bueno, trabaja Cate Blanchett, sí, entre otras, Angelica Houston, sí, William Dafoe, no me hagan leer en inglés, pero bueno, hay un montón de, bueno, no son tantos, pero interesante película entonces para recomendar, sí, como decíamos, La vida acuática, dirigida por Wes Anderson, sí, producida por Wes Anderson, Barry Mendel, Scott Rudin, sí, una película con el mismo guión de Wes Anderson también, sí, y bueno, con la, como decía Martín, la música de Seu Jorge y Mark, qué nombre, Mothersbaugh, una cosa así, ahí está. Muy recomendable la banda de sonido por los temas que eligen para musicalizar la película y estos que hace Seu Jorge, que bueno, todas las bandas de sonido de las películas de Wes Anderson están muy buenas, hacen una recopilación de temas que uno no escucharía en otro lado, muy, muy raros, muy lindos, y este en particular que tiene música original para la película, que es estas versiones de Seu Jorge en portugués, de Bowie. Claro. Algunas hace mix, algunas las canta en inglés, otras, mirá, las canta en portugués, pero es una delicia de música. Y se sacó el disco clásico, que se saca el CD de la banda de sonido de la película, y después se sacó un disco especial con más cosas que había grabado Seu Jorge para la película, porque era, había sido el gran boom musical. Agarró, de, claro, de lo que pasó con la película también. Bueno, una película que podría ser una comedia, si el género acá, que según la Wikipedia dice que es una comedia. Es una comedia. Y la duración es 2 horitas clavadas, ¿sí? Así que nada, si te interesa el cine y tenés ganas de ver una película que no viste, capaz, La Vida Acuática, Martín nos está proponiendo una película que está dedicada a Jacques Cousteau, así que imagínate un tono, como nos contaba Martín, ¿no? Esto de un barco, ¿no? Una expedición marina, ¿no? Sí. Y bueno, y toda esta cosa locada de ir a vengar al amigo, ¿no? Porque que se lo comió un tiburón. Y todo lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Las historias personales, ¿no? Me imagino, no la vi la película, pero me dan ganas de verla también, así que vamos a ver si... Está muy buena, recomiendo también, así como con los autores y con las músicas, las otras películas de Wes Anderson también. Pero esta peli en particular es muy redondita, la recomiendo, no te va a defraudar. Ajá. Te puedes reír más, te puedes reír menos, como estuvimos hablando con respecto al humor, pero sí tiene una búsqueda estética muy, muy, muy linda. La historia está muy bien hecha, muy bien armada, con todos sus componentes de personajes, tanto los alocados que acompañan como los centrales, que tienen su propio viaje interior de comienzo a fin de la película. No serán los mismos para cuando termine la peli. Y la verdad es que es un buen cine contemporáneo dentro de lo que es la megaproducción que tenemos de todos lados, y sobre todo viniendo de Estados Unidos, es algo a rescatar de tipos que están marcando época. Me quedaron un montón en el tintero que estuvieron peleando. ¿Otras películas que te dieron ganas? Sí. Y creo que ninguna es que hable ni de mí, ni de lo que más me gusta. Tienen distintas épocas. No incluía en todo esto ni un documental. En los libros tampoco he tratado, no he traído nada que no sea ficción, si bien leo mucha no ficción y cosas periodísticas de libros. Bueno, pero fue lo que salió. Pero fue lo que salió, y también porque tenía ganas de que, como es un programa para compartir sensaciones y despertar algunas cuestiones, creo que este mundo de las narraciones y de los encuentros también propone eso. Tenía ganas como de proponer también esas cuestiones de disparar el bocho. Está bueno, sí, porque sale eso, ¿no? Sale un poco ese espíritu recomendador de cosas buenas, ¿no? De lo que uno vivió, lo que uno experimentó cuando se encontró con este tipo de obras. Y bueno, la idea es compartirlo. Es un poco la esencia del programa. La idea de que bueno, ¿no? Si yo sentí esto, capaz que el otro por ahí siente algo distinto o otra cosa, pero a mí me movilizó, capaz que a vos también, ¿no? Y por ese lado va la cosa. Así que tenemos la película La Vida Acuática, ¿sí? De Wes Anderson. Sí, yo le podría decir que de Wes Anderson todo es bueno, ¿eh? La que vino después, que es El Viaje a Darjeeling, que es, ajá, un viaje por la India de tres hermanos, en esta del tren que le contaba. Ajá. Que te contaba, no sé por qué me sale esa cosa. Del tratar de ustedes, sí. Sí, y después tiene el Gran Hotel Budapest. Tiene muy, muy lindas películas que se proponen contar historias, pero muy distintas en sus lugares y en sus contextos, y no dejan de tener ese elemento básico narrativo. Te van a contar una historia y vas a quedar pipón, conforme, te gustarán menos o más, pero se le va a reconocer una linda carga narrativa y estética. Buenísimo. Bueno, está hecha la recomendación, entonces... Nos estamos yendo, ya no nos queda más para recomendar, para comentar, para charlar. Los mates de Radio Nos fumamos todos, nos tomamos todos los mates. Y estamos acá, poniéndole el pecho al frío que nos está invadiendo. Ya se viene la garrafa, se está viniendo la garrafa. El viernes creo que tenemos garrafa aquí. ¿Para el área material? Para el infierno grande. No sé para la noche. No sé si va a llegar, no sé, no te lo puedo asegurar. Turno tarde no. Turno tarde me parece que no sé, porque hay que ir a buscarla, no sé, vamos a ver si. Sí, va a depender de Charlie, miren, el amigo Charlie. Nada cordobés, fíjese, mirá yo vos, estoy con todo el tema vos, del área material de Córdoba, me corrí de mi eje. Mirá vos, bueno, pero está bien, no tenía que ser así de ninguna manera. Bueno, Martín, te agradezco un montón, realmente un placer que hayas estado acá en la radio otra vez, un día que no es tu habitual día de la radio. Para mí es un compartiendo gustazo. Esto y nada, ya cuando demos la vuelta con todos los invitados, volvés. Por favor, porque me quedó un montón en la gatera, fue un proceso de selección muy arduo. Y no, fue un gustazo venir para mí. Bueno, te agradezco y nada, un gusto que estés acá con nosotros, que estés compartiendo esto con nosotros, este proyecto que bueno, nos está, si bien nos está costando mucho lo estamos disfrutando realmente y vamos para adelante. Así que nada, nos vamos a ir con dos temas entonces. Muy bien. Tenemos uno de Fontova que habíamos dicho que era... lo tengo acá. ¿El de la zafra? No, perdón. Ah, o resistiré, ponga resistiré, sí, ¿cómo no? Se me fue el otro, el de la zafra. No, no importa, no importa, dale, dale, resistiré. Está... ¿Vamos con resistiré sí, entonces? Sí. Fontova y el de la reincidente traje dos discos que cualquiera el que le tire está bien. ¿Y vamos con Sin Dinero después? Me parece muy bien. Ahí está. Entonces vamos a escuchar dos temitas para irnos. Ahí está, vamos a hacer así. Resistiré. Yo diría que primero ponga Sin Dinero. ¿Sí? Para ¿primero ver. Sin Dinero? Y sí, porque... primero Sin Dinero y después Resiste o... Resistiré Sin Dinero, me quedaba. Pero bueno, no importa. Bueno. Vamos, con Sin Dinero. Ya está. Un problema dialéctico que no, lo podemos resolver sin ningún problema. Igual lo vamos. Sí. Vamos a estar sin plata y resistiendo. Van a sonar igual. Bueno, gente, nada. Una vez más, estamos terminando aquí el programa. Tardezón, que se nos hizo la 1:10 de la mañana. Y nada, valió la pena cada minuto del programa, así que aquí estamos y estaremos el miércoles que viene. El miércoles que viene ya tenemos la invitada, es una invitada, veníamos con hombres y bueno, ahora ya saltamos a una muchacha que nos va a venir a acompañar, la Patri, que ya está preparando, está pensando hace 20 días, está pensando las obras que va a traer. Así que imagínate, está difícil, está pensando. Entiendo perfectamente. Pero bueno, Martín, gracias, de vuelta. Y bueno, nos estamos viendo acá en estos días, acá, nos estamos cruzando. A vos, Juan, y a todos los de Radio Roja, a todos los que somos Radio Roja, y es un placer venir a compartir otro momentito de radio. Vamos con música, gracias, hasta el miércoles que viene. Es otro día y yo no canto.